todos, bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rul Ratacusca. Y pues, ¿qué creen? Es el último programa del año, porque evidentemente ya no hay más domingos en el año, ¿verdad que no? Ah, pues sí, de hecho. De hecho, y es en el Día de los Inocentes, ¿eh? ¿Qué cosas? ¿Este? Sí. Ah, sí. Sí, cierto, sí. Estamos grabando precisamente el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Así que no se crean todo lo que escuchan. No, estamos, salió el Día de los Santos Inocentes el programa. Bueno, sí, buen punto. Y pues, el lunes no grabamos, ¿eh? ¿No es lunes? Ah, no, ya no sé ni qué día es, ¿eh? Porque estoy de vacaciones, ¡yay! Hace mucho que no tenía vacaciones. De, así, de petición. Sí, como de unos 2 meses, ¿no? Pero de echar la flojera. Ah, ok. Que siempre era de viajar y de, está chido viajar, pero ya últimamente es de, ay, vamos a echar la flojera, ¿no? Está bien, estoy. Aparte, hay mucho, esos artículos no se van a escribir solos, ¿eh? Por cierto. Ni esas traducciones se van a hacer solas, así que. Tampoco. Hay que echarle galleta. Y pues, carnal, el último programa del año y la última jam session del año, carnal. A menos que quisieras hacer un programa de media semana o algo. No, eso me suena muy NFL o este. No, sí, no, este, o fútbol mexicano, ¿no? Jornada de media semana. No, también NFL, ya están con su. Ah, sí. Thursday Night Football, ¿no? O sea, hay desde el jueves. Atascas del jueves. ¿El viernes hay fútbol? No. No. ¿El domingo? Digo, el sábado y domingo sí. Sí, el domingo, eso es domingo, lunes y jueves. Hace unos años nada más era este. Domingo y lunes. Domingo y lunes. Hace más años todavía nada más era domingos. Pero bueno. En fin. Más fechas todavía, ¿no? ¿O son las mismas fechas? Son las mismas fechas. Ah, ok. Está bien. Y pues, carnal, pues, ¿qué te parece si nos vamos con las preguntas y comentarios de la Jam Session? Sí, no. De una vez, porque llegaron un resto. Sí, gracias, sí, gracias, sí, por a todos, cierto. Por cierto, muchas gracias. Y, por cierto, feliz Navidad. Feliz Navidad, ya fue Navidad y pues ahí está. Sí, sí, sí. Feliz Navidad, mundo animal, la verdad. Es que ah, ¿te acuerdas esa película? De Kevin McAllister? Sí. ¿No viste el corto, por cierto? De Kevin McAllister en nuestros días. No. Está muy bueno, ¿eh? Es una versión muy creepy de. Sale Macaulay Culkin haciendo su papel de Kevin McAllister, pero todo dañadito en nuestros días, ¿no? Digo, es que en sí, en general, él está un poco dañado. Sí. Entonces, luego te lo enseño, está cañón ese, ¿eh? Y pues bueno, carnal, ¿qué te parece si leemos si el empiezas. Comentario? ¿Empiezo? ¿Yo empiezo? ¿Eh? Ok. El primero es de. Bueno, primero, digamos que entre. Mira, sí viene. 2, 3 ordenadito, ¿eh? Más o menos, pero es como nos lo puso Facebook, ¿eh? Así que. Ah, sí, o sea, puede ser que. O sea, no están necesariamente en orden. Pero ustedes disculpen. Así salió, ¿eh? El primero que aparece aquí es de Vlad Corbux Jaso Ponce. Saludos a Vlad. Dice, saludos y gracias por el excelente año de programación. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una duda que me surgió la última vez que fui al cine. Mientras pasaba nuestra vez me acordé de Lord Carmix Lord, ¿eh? O sea. Del Lord tienes lo que yo de chino, hombre. Y sus constantes comentarios de que no veo trailers, me pregunto, ¿qué hace cuando va al cine? Fuera de broma, okay. Cerramos los ojos y nos tapamos los oídos. Y empezamos a la, la, la, la, la. Yo antes, digo, la última vez que fui fuimos a ver Star Wars, no llevaba los audífonos, pero normalmente yo llevo los audífonos. Ajá. Los de cancelación de ruido. Pues me los pongo, ¿eh? Sí, no, yo también. No me esperaba ver, y por ahí creo que iba a empezar el trailer de Civil War. Civil War, creo. Y dije, no, nope. Sí, literal. O sea, sé que suena ridículo y seguro más de uno habrá pensado pinche loco, pero la verdad es que. Sí, hay que payasitas estas que están ahí enfrente, ¿no? Pues pero sí, sorry. Pues ok, pero no nos gusta arruinarnos las sorpresas, ¿no? Sí, sí, eso funciona. Y funciona muy bien lo de los audífonos. Sí, sí, sí, digo, en esta ocasión pues no los llevaba, pero normalmente llevo los audífonos, así que pues, me los pongo. Y calculamos más o menos 2 minutos, que es lo que sí, dura el tráiler, y vámonos. Ya una vez que acaba, pues ya. Me imagino ser el creador con la respuesta. ¿Qué? Totalmente en serio, ¿eh? Sí, sí pasa, ¿eh? La siguiente, carnal, es de. De Jonathan Hernández Moreira. Adiós. Está larguito el comentario, así que les va. Dice: Feliz Navidad a Carmix y el Rotacusca. Feliz Navidad, Jonathan. El motivo de mi mensaje es para agradecer el programa. Lo escucho cada semana desde el especial de Hawkeye. ¡Órale, qué bien, qué buena onda! Soy un seguidor de Clint Barton. Es que es muy buen cómic. Sí, eso sí, nadie puede decir que no. He tomado mucho en cuenta sus comentarios a la hora de reseñar cómics. Desde que abrió Amazon México he comprado Seconds, un pachón por cierto, de Brian Lee O'Malley. Uh-huh. El primer TP de Weekend and the Divine, que está bonito hasta que llegamos al quinto número, pero después dices que se compone, ¿verdad? Que se compone, sí. Ok. Sí. Pero estas navidades me autorregalé la novela de American Born Chinese, es muy buena. De la que recomendaste hace poquito, ¿no? Ay, ay, ay. De Jin Luen Yang. Howard the Duck en TP, que está precioso, es divertidísimo. Y Lost at Sea de Brian Lee O'Malley, este yo nunca lo he leído. Yo tampoco, y lo he visto, Oye, se lo compró en hardcover, ¿eh? Okay. Ahora lo bueno, por cierto, qué buenos regalos te diste, ¿eh? Por cierto, Amazon nos debe una lana. Sí, ¿verdad? Ya mucha gente nos debe dinero y no hemos recibido un centavo. Exacto. Pero bueno, la pregunta, los primeros dos fueron sugerencias que ustedes hicieron con anterioridad, pero no tengo conocimiento previo de Lost at Sea. ¿Qué me pueden comentar de esta obra? ¿Hice buena lección? Saludos de la calurosa ciudad de Monterrey. Pues saludos hasta Monterrey. Pues, no sé. La verdad es que yo tampoco la he leído. O sea, tengo muchas ganas de leer esa de Lost at Sea. Sé que fue su ópera prima. Y sé que está muy bien considerada, Considerando que fue el primer trabajo profesional de Brian Lee O'Malley, ¿no? Que la consideran así como que... Desde ahí le pusieron atención a Brian Lee O'Malley y dijeron, este cuate como que Sí le gira la piedra y va a trascender en el cómic. Bueno, pues sí. Sí lo hizo y... O sea, sí le atinaron, ¿no? Pues ahí nos avisas qué tal. Nos cuenta, Jonathan, porque la verdad sí, yo también tengo muchas ganas de leer esa. No la he comprado, la he visto varias veces en muchos lados, La he visto en El Péndulo, la he visto en Fantástico. Pues es de esas cosas que los hipsters se compran para sentirse bien progres. Claro, no lean cómics, ¿no? Así pero no leemos novelas gráficas. Sí, lo que digas. Así que es muy normal conseguirlo, sobre todo en librerías. Uh-huh. En Amazon yo supongo que están en mejores precios. Muy seguramente. Y pues bueno, pues ya nos contarás, Jonathan. Sí. La verdad, no la he leído, pero fíjate, considerando eso, Brian Lee O'Malley es un artista que tiene relativamente pocas obras. Tres importantes. Quizá haya hecho otras cosas más pequeñas, pero así lo bueno son Lost at Sea, Scott Pilgrim, que es su magnus opus, sí. Y Seconds, que es una chulada de libro. Mira, sí, pero pues de repente yo siento que no está, es... ¿Cuántas obras tengas publicadas, no? Sino qué tan pachón es este. ¿Mm? Considéralo, ¿no? Jin Luen Yang, ahorita que mencioné acá, American Born Chinese. Pues tiene pocas cosas escritas. O sea, de lo original de Jin, pues eso. Propio sí. Él escribe Avatar, ahorita Superman, y se acabó. Está sacando también sacó otro librito también. Igual. Algo más sacó. Algo corto. Pero tiene muy poquito. Uh-huh. Pero ya se llevó un Eisner, ¿eh? O sea, tienes que tener la trayectoria de 700 años siendo brujo mayor para que después ahí, pues ya por lástima te den un Eisner o algo así. No. Y no fue el caso con Alan Moore, ¿eh? No. Ese fue el, yo no lo decía por eso, ¿eh? No, para nada. Yo ni siquiera sabía que tenía un Eisner. Sí. DVD. Supongo. Estoy seguro. Supongo. Pero sí, no tiene nada que ver la cantidad de obras con qué tan buen escritor seas, ¿no? Claro, puede ser un mediocre escritor y tener como 1000 obras publicadas y... O puede ser el One Hit Wonder, ¿no? Que tienes una genialidad y ya, y se acabó. No dejas de ser una genialidad, ¿no? Y no la vuelves a armar en la vida, ¿no? Pues sí. También puede ser. Pues muy bien, muchas gracias, Jonathan. Sí, y saludos a Monterrey de nuevo. Saludos. El siguiente es de Jorge Espinosa. Que por cierto, supongo que es parte de un comentario más largo porque... Pero bueno, lo dejaremos, lo iremos como vaya saliendo. Se va a poner interesante. Sí, va a ser algo así como memento. Pero... Me iba a poner a buscarlo en orden, pero mi hermano me dice, no, total. Sí, no, es como memento de Christopher Nolan. Nolan. Ay. Dice, y un comentario. Ok. Supongo que un comentario anterior. Ok, ya desde aquí está chistoso. Tengo un problema con los trailers actualmente. Todos. Sí, se vuelcan en las carreteras y... ¿verdad? Con todo tipo de tráiler, entonces. Tenemos problemas con todo tipo de tráilers. Están spoileando prácticamente las películas. Sí. Pretty much. Y no dan chance de poder sorprenderse al llegar a las salas de cine. Sí. Al contrario, con solo ver algunos tráilers podemos ver casi toda la película. De hecho. Y se sufre el síndrome del hypeo. Sí, también. Sí. Que a Disney, Warner y Fox les gusta hacer. No, ¿cómo crees, no? Aunque con Deadpool aún tengo fe de que sea una película de humor negro muy divertida. Yo también. Sí. Creo que será muy divertida. Ya salió un nuevo tráiler, no vi nada, gracias a Dios. Dice... Ok, saludos. Felices fiestas de mi parte y de todos los miembros de mi programa de radio. The Geek Grail, que esperamos tenerlos en un programa. Saludos y que la fuerza los acompañe. Pues sí, digo, ahí luego lo organizamos. Sí, con mucho gusto. Ay, sí, los trailers es porque la gente que hace las películas no son los mismos que hacen el trailer. No. Es el departamento, otra agencia, ¿no? Normalmente. O el marketing. O el marketing del mismo estudio. Sí. Pero no son... El director, el productor y todo eso, no están involucrados en hacer el trailer. Sí, de hecho hace poquito lo comentó J.J. Abrams. Estaba saliendo un... Chécate de qué hicieron un artículo. A ver. diferencias entre el tráiler de Star Wars The Force Awakens y lo que vimos en la película. ¿Neta? Hay que estar muy metido viendo trailers para que notes eso. Y pues lo entrevistaron a J.J. Abrams y dijo, pues es que sí, o sea, hay muchas cosas que vamos haciendo sobre la marcha, que creemos que van a quedar así, al final del día hay escenas que agarraron del tráiler, que no metimos a la película porque no tenían ritmo. Dice, pues así son las películas, son orgánicas, o sea, van hasta que sale el producto final. Dice, no crean que van a ver esas películas en una versión extendida. Dice, yo no soy fan de hacer esas cosas o modificaciones a las películas. Ok. Entonces, es muy normal. Es muy normal que de repente, pues, lo que ves en el tráiler no acabe saliendo en la película, o te la spoile toda, o te quedas de, es que esto no salió. Así que la verdad es mejor simplemente no verlo. Sí, recomendación. Quizá los teasers, ¿no? Porque pues es... nada más te pican así de, mira, ve la película, pachona, ¿no? Y ya, y se acabó. ¿Sí? Y normalmente son trailers que salen muy al principio de la grabación, así que, o de la producción, tienen muy poquitas escenas como sí, para que te las spoilen todas, ¿no? Así que, bueno, quizá esos, ¿no? Nada más para... Pero sí se ha hecho toda una cultura extraña del tráiler que a mí no me gusta. Exacto, es casi un evento, ¿eh? Mañana sí, se estrena el tráiler de no sé qué. Superman. Mira, mejor déjame ver la fija película, ¿no? Digo, ya se hizo una cultura de eso. Si a ustedes les gusta, que bien, la verdad, yo no soy partidario de eso. No, me neither. Yo estoy más del lado de mejor no. Mejor veo la película, ¿no? Sí, yo sí soy de los que dicen no a las cosas, casi todo. Así que, pues no, gracias. Es un buen punto, pues muchas gracias, gracias a Jorge. A Jorge Espinosa, y gracias por invitarnos a su programa, ojalá ¿sí? que lo hagamos y con mucho gusto. Sí, el siguiente año. Ahora sí que el próximo año. No puede ser de otra. Bueno, el siguiente comentario es de Marcos Azrael. Perdón. Dice, bueno, antes que nada, felices fiestas y nunca cambien. Que la fuerza siempre los acompaña. Muchas gracias. Sí, ojalá. Live long and prosper. Ojalá una de esas nos acompañe la fuerza. Bueno, muy bien. Ahora los datos duros. Opinión sincera sobre el evento de verano de Marvel que terminará en enero del próximo año. Secret Wars. Ah, pues no, yo no la leí. Yo la estoy leyendo. Y el evento principal está así de... ¿qué pasó en el número anterior? O sea, sí, la verdad está muy... Es que, yo creo que ya leyendo los numeritos, los 9 numeritos completos, pues se ha de entender bastante bien. Pero luego se me olvida qué pasaba. Porque como son tantos tie-ins que están sacando, y que los tie-ins me están gustando más, o sea, en la mayoría de los casos, es el gran what if de la vida, me gustan más luego esos tie-ins. Uno que otro no. El Spider-Verse está bastante bobo. O sea, no tiene como que mucho sentido. Y hasta está bastante feito, honestamente. El de Old Man Logan está muy bien. Es un muy buen tie-in. Pero porque lo bonito es que cada tie-in se cuenta solo. El que sabes cuál está padrísimo, te encantaría ese. Thor's. Porque es drama policial con Thor. O sea, todos los Thor's del universo, del multiverso. Y investigando un asesinato. Es un whodunit. Y está muy divertido. Yo lo escribí, ¿verdad? Jason Aaron. No. Le ha salido últimamente a escribir, sí, a Thor. Bueno, sale Beta Ray Bill, sale el Ultimate Thor, sale Storm como Thor también. Sale la rana. Sale Rana Thor. Sí, la rana Thor de Mighty Frog. No, está muy bien escrito ese. O sea, yo creo que hay muchos tie-ins que son por sí mismos valen la pena. Curiosamente, o sea, es algo que normalmente te digo en los eventos como que bleh, pero en estos la verdad es que hay muchos que valen la pena como historias autocontenidas, muy muy bien hechas. Y sobre la historia principal, ya a nadie le importa. Ya empezó el universo Marvel otra vez como... Pues eso te iba a decir, ¿no? Como que ya... Ya no tiene sentido. No, o sea, honestamente, si la historia acaba siendo buena, fine, pero honestamente creo que no, el impacto mediático que esperaban ya se perdió, porque ya empezaron a salir los cómics del universo regular, entonces pues... Y eso te habla mucho, en realidad, de para qué es de la intención de ese hijo evento. Vender. Era, o sea, sí, pero era relanzar números unos. Y lo hicieron. Y es lo único, que que su historia principal todavía no acaba y no importa, ya estamos vendiendo los números uno, te dice de qué tan importante era para Marvel tener esa historia. Nada. Lo hubieras podido hacer así de, ¿qué crees ya? Números uno otra vez. Y se acababa, fine. Digo, lo único bonito para mí, y eso es muy curioso que lo diga, fueron los tie-ins. La mayoría de los que estoy leyendo me están gustando bastante. Yo solo espero que por los siguientes, no sé, 6 meses o algo así, dejen de querer relanzar números uno. Ojalá. Espero que por ahí vaya la cosa. Pero bueno, ahí está. ¿Qué más, carnal? Dice, opinión sobre el futuro de Marvel, DC e Image para este 2016. Pues quién sabe. Ojalá les vaya bien. Yo creo que les va, yo supongo que les va a ir bien. Pues yo creo que sí. O sea, Marvel está vendiendo muy bien con sus nuevos lanzamientos. DC no sé qué tanto le está yendo aquí con el DCU, pero pues la mayoría de sus cómics reconocidos, pues ahí van. Este, sé que Justice League le está yendo muy bien. Este, el hay un Justice League que es el Justice League de Geoff Johns, que está con una saga que se llama Darkseid War y que dicen que está muy buena. Y otro que es Justice League de Brian Hitch, que es totalmente fuera de continuidad. ¿Cuántos Justice League? Es Justice League haciendo, es Brian Hitch haciendo su versión de Justice League así grandota y con widescreen y todo el rollo, o sea, que está muy divertida. Y de Image, yo creo que va, como Image, pues no es un universo en sí mismo, sino una editorial con diferentes cosas. Hay muchos proyectos que va a lanzar este año, este, muchos que continúan. Algunos pegarán, otros no. Uh-huh. De, pues sí, con ellos es un poquito más de, pues quién sabe. Ajá, exactamente. ¿Y qué más, carnal? Opinión sincera sobre la evolución del arte de Humberto Ramos a lo largo de la galaxia comiquera. Pues, digo, de cómo empezó ahorita, no, pues un resto. No, pues, o sea, uy. Sí, cañón. Hace poquito, fíjate que me encontré en una así de revistas atrasadas, el sensacional de Chilangos. Uf. Donde dibujó él una historia escrita por Edgar Clement, dibujada por él, donde sale Jaime Maussan y no sé qué. O sea, simpatiquito, pero el arte no estaba tan padre. Donde siento que se ven muchas evoluciones cuando hizo Crimson, de cómo empezó a cómo la terminó. Y luego un ratito como que le echaba flojerita, ¿no? En Peter Parker Spider-Man. Y ahorita ya tiene más detalle, de muy buen manejo de paneles, de repente, sí, las proporciones, pues... Pero porque es su estilo, o sea, su estilo es más cartoon y hay gente a la que no le gusta ese estilo de dibujar, pues sí. O sea. Pero de que pues lo sigue haciendo bien, sí. Seguro. Sí. ¿Y qué más? Por último, y no por eso menos importante, opinión sobre a dónde van los fanzines e intentos de cómics mexicanos y el Festo Comic. Pues quién sabe, el Festo quién sabe. Pues el Festo, mientras, fíjate, tengo una opinión ahí interesante de uno de los participantes, o sea, de los que llevó, pues, stand. Y dice, mientras nos sigan poniendo donde nos pusieron este año, la hacemos. Dice, si nos vuelven a refunguardar hasta donde estábamos atrás, dice, no la hacemos. Dice, porque la gente no pasa por ahí. O sea, y me dice, es el evento de cómic donde más he vendido. Dije, ah. Considera que es donde más gente pasa. Bueno, sobre todo porque estaban en el pasillo, ¿no? Dice, le digo, ¿y en la mole? Dice, no. Dice, la verdad es que no. O sea, sí vendo, pero no así. Es que la mole y la Festo son el objetivo de cada una de esas convenciones o festival, en caso de la Festo, es distinto. Uh-huh. De hecho, son dos cosas distintas. Por eso no puedes comparar. Bueno, eso se puede, pero no te dan buenos datos. Comparar las ventas que hagas en la Festo contra ventas que uno haga en la mole. Uh-huh. Porque en la mole, la verdad, la gente va a conocer artistas internacionales y a formarse. Va a hacer fila. Va a hacer filas, ¿no? Sí. Es de lo que se trata la mole, creo. La nueva experiencia de filas, ¿no? Eso se trata también de la gente que va. Pero a comprar cómics de autores y de artistas de aquí del país, realmente no. A eso no van. Ya el dinero que te sobra o uno que... vayas como que con la mente de, ah, pues conozco a este cuate y le voy a comprar su cómic. A lo mejor ese, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero es mínimo. En el caso de la Festo, pues es la intención es otra. Es que esos artistas vendan y es por eso que se hace. Es el core del evento, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Por eso, pues sí, ¿no? Pues la verdad es que, mira, yo creo que le puede seguir yendo bien a Festo. Pero más allá de que a Festo como organización, como evento, le vaya bien, lo importante es que le vaya bien a los que van. Y porque sin ellos no hay Festo. Sin ellos no hay Festo. Entonces, creo que la opinión que me dio este amigo es muy acertada. O sea, mientras los ponga en un lugar visible, donde la gente que normalmente no va a leer cómics y que no va a buscar cómics, pase y diga, a ver, ¿qué es esto? Esto es esto, ¿no? Entonces, ok, entonces sí funciona. Entonces creo que le puede seguir yendo bien. Y sobre lo de intentos de cómics mexicanos, yo creo que no son intentos, sí hay cómic mexicano. No es una industria bollante acá que genere millones. Es una industria muy artesanal todavía. Muy artesanal, sí, pero sí. O sea, yo creo que se hacen buenos cómics en México, sí. Está Homero Ríos, Mira, hay buenos cómics, pero hay una industria mediocre. Pues sí. Lo que hay que fortalecer es la industria. En la medida de que fortalezcas la industria, se pueden hacer de diferentes maneras. Entonces tendrás cada vez mejor cómic mexicano. Es el principio de... No, es, lo menciona mucho ¿Brian Hibbs? No. Ay, ¿cómo se llama este cuadro? Fred Van Lente, en su libro este de... His comic book, History of Comics. Ah, sí. De que mira, tienes un... del 100%, como que el 80% es caca. Y el 20% de lo es que bueno. Tienes es bueno. Independientemente de si tienes 100,000 o 100,000 cómics, siempre va a ser el mismo porcentaje. Obviamente. Si tienes 10 y nada más 2 son buenos. Pues, entonces, no manches, qué feo. Pero si tienes 100, entonces tienes 20 buenos. Y entonces dices, ah, pero es que la calidad ha mejorado mucho. No, se mantiene el porcentaje. Pero ya hay la oportunidad de que más gente que hace cosas buenas las presente. De eso se trata. Es un buen punto. Y es que sí hay mucho talento. Hay mucha gente que está haciendo buenas cosas. Las ediciones han cambiado mucho. No, eso sí. O sea, ya no son la edición de la Mesif 97 o la Conquer 96. Eran fotocopias ahí mal. Bueno, bien hechas, ¿no? Sí, sigo viendo uno que otro así, pero ya no. Pero es... Ya están cambiando, ¿eh? Sí, no es la regla ya. Eso sí, los precios... De repente sí hay que revisar esa política de precios porque... Pues no sé, o sea, por ejemplo, uno que está preciosa la edición y que felicito por ella a Gabo Sosa de Noveno Arte, porque él fue parte responsable también de la edición, es el del señor K. La verdad está muy bonita, está carito, pero está muy bonita la edición. Pero ahí el tema es que es arriesgado lanzarte con una edición de ese tamaño cuando tu personaje no es tan conocido, ¿no? Entonces... Pues sí, o sea, hay como que de repente, pues, ¿qué pones? ¿Más atención al precio, al contenido, a cuánto te doy por lo que estás pagando? Es un equilibrio delicado, ¿no? Es parte de los aprendizajes que da el ir formando industria. Mm. Habrá proyectos muy buenos, y digo, no es mala onda, pero habrá proyectos muy buenos que por ese asunto se pierdan. Y habrá proyectos muy mediocres que por ese asunto continúen por varios años. ¿Eh? Sí. Y ahí es donde le tocará también a los creativos ver entonces cuál funciona y por qué. A los creativos, y finalmente quien va a decir es el fan, es el consumidor. Es el consumidor, definitivamente. Pues sí, bueno, saludos a Gabo y a Pavel Ortega, por cierto. Claro. Muy bien. Pues interesante, ¿eh? Estuvo buena su opinión ahí. Estuvo interesante que nos hicieran platicar de eso. La siguiente es de Nico Batalla. Dice, antes que nada les agradezco mucho el tiempo que se toman para hacer un podcast para los que somos aficionados al mundo del cómic, manga, anime, películas. Son una excelente compañía en la oficina, escuela, transporte, coche, etcétera. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por escucharnos y aparte es pachón hacer esto. Me sentí vitacilina, ¿no? Tengo que hacer en la casa y en la oficina. Dice, gracias a ustedes y sus recomendaciones. Vitacilina no nos paga dinero todavía. Genio. ¿Ustedes creen? Gracias a ustedes y sus recomendaciones me ha animado a comprar cómics que jamás en mi sano juicio lo hubiera hecho. O sea, que somos como una droga o algo así, ¿no? No, me gusta pensar que somos pachones. Dice, aprovechando el espacio, ¿podrían darme su opinión en tres preguntas que rondan mi cabeza? A ver. ¿Qué es mejor, historia o arte en el cómic? ¡Wow! De hecho, hace poquito, no me acuerdo ni de dónde lo vi, pero por ahí surgió también... No me acuerdo en qué página que sigo, salió ese asunto... Antes yo cambié de opinión. Hay un muy buen punto ahí. Si no encuentras un buen balance de los dos, el cómic está feito. Una historia muy buena no te puede aguantar un arte espantoso. Okay. No puede. O sea, ¿por qué? Porque es el cómic es visual. Y si el triste arte no tiene ni pies ni cabeza, ¿qué crees? Tu historia se va a ir mucho al carajín. Pues sí. O sea, a lo mejor te interesa, querés saber más, pero dices, ah, si hubiera otro dibujante, pero siempre hay el pero, ¿no? ¿Pero qué crees? Muchas veces, a pesar de eso, ahí tienes el Kiko cómic. Porque dices la historia, está bien pachona. En el otro caso, hay veces que tu historia no tiene nada de bonito. Una historia espantosa. Pero no, es un arte precioso. Y ya aunque sea por la estética, es, pues bueno, ya me quedé el cómic, ¿no? O no lo sigo, pero ya me lo quedé. En los dos casos siento que va más o menos por el mismo camino, ¿eh? Toleras el cómic si uno de los dos es espantoso. Y qué mal, ¿no? O sea, y qué mal. Decir... Lo ideal es que encuentres el balance. La historia lo suficientemente buena para que te llame a seguir consiguiéndola. O si es una historia de un solo numerito, uh-huh. Pues que mejor. Y el arte que sea lo suficientemente bueno para que te permita disfrutar la historia. Sí, y por arte bueno no queremos decir que todo sea igual. O sea, es que también cada arte es diferente, ¿no? Y hay gustos. No, y hay tipos de arte que se ajustan a tipos de historia. Sí, claro. O sea, una historia como Hero Bear and the Kid, que el arte y el guion es de Mike Conkel, es totalmente cartoony, pero porque tiene que ser cartoony. O sea, imagínate eso dibujado por, no sé, Clayton Crane. Pues obviamente no, ¿no? O al revés, ¿no? Ray dibujado por Mike Conkel. Pues no sería tan malo, pero no sería como que divertido, ¿no? Pero sí, no, o sea, tienes razón, o sea, tiene que ser el arte ideal para el cómic ideal. Y no siempre se puede, ¿eh? Sí, no mira, siempre se logra. Si esos elementos están en desbalance, toleras el cómic, pero no te gusta el cómic. Sí, no te acaba de llenar. Así que pues. Sí, no. Debería ser lo más balanceado posible. Yo me voy por el balance, yo soy bien Avatar. You bring balance to the force, ¿no? Dice, ¿qué historia han leído que tenga un pésimo arte o arte muy sencillo? Que tenga, mira, ese pésimo arte. Vamos a empezar porque es un cómic apesta, ¿eh? Este Brat Pack. lo tenías que decir, ¿verdad? Ah, sí. Desde hace tiempo que. Mira, tengo el rencor guardado todo contigo que me hizo leer esa cochinada. Ahorita más de uno de estos. Nah, yo creo que a nadie le gusta esa cosa. Yo creo que ni a su autor la ha de gustar hoy día. Seguramente ya no. ¿Quién sabe? Yo creo que no. Yo no me acuerdo cómo se llama el pobre hombre, pero bueno. Rick Beach. Bueno, yo creo que ni al pobre Rick le ha de gustar ese viejo cómic ya. Y arte muy. Perdón, eso es arte espantoso, ¿no? O Dark Knight Strikes Again. Los números finales ya es un arte. Pero, bueno. Sí, digo, ¿no? Pues siendo muy laxos en el concepto de arte, ¿no? Sí, arte en la actividad creativa del ser humano, ¿no? Sí, básicamente, porque. Es la forma más amplia de describirlo. Y arte muy sencillo, pero que. Mira, es un arte súper sencillo, pero cumple con todo lo que necesitas. American Born Chinese. Ok. Es súper sencillo. Jin Luen Yang no es el gran artista. Pero para lo que. Lo sabe utilizar de tal manera que dices, no hay ninguna bronca. Uh-huh. Está perfecto. Entonces es súper sencillo. Otro que es un arte muy sencillo. O sea, aparentemente, ¿eh? O sea, a los ojos del espectador es muy sencillo de hacer. Es prácticamente todo lo que es tira cómica. O sea, ve el dibujo de Charlie Brown, el dibujo de Garfield. Son dibujos sencillos, Mafalda, ¿no? De este lado también del charco y del canal de Panamá, pues tenemos a Polo Jasso. Con el cerrotado. Con el cerrotado. Mm. Muy sencillito. Olaf el amargado. Pero el que sea sencillo no te dice que sea malo. Ajá, y tampoco dice sencillo a la vista, pero hacerlo, no, está papa, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro. Sí. ¿Te acuerdas cómo era Garfield al principio? Ay, era un gato más grande, gordo y feo. Ajá, lo fueron refinando mucho. Bastante. También John lo fueron cambiando. Sí, también. A John Bonachon. Y aparentemente dices, pues cualquiera lo hace. Sí, cualquiera lo hace, ven a intentarlo. O sea, cualquiera puede intentarlo. Sí. O sea, y a veces, ¿qué crees? De 100 que lo hagan, si tienes 20 buenos vientos, ya salgo. ¿Sabes tan cual parecía muy sencillo? Los Pitufos. O sea, el dibujo del cómic original. Nunca leí el cómic. Ah, yo sí, leí los primeros números de Los Pitufos Negros. Como zombies, sí, ¿no? Básicamente. Y era aparentemente un dibujo muy sencillo, pero también tenía su chiste. Muy bien. ¿Y qué más? Dice, en verdad los trade paperbacks son más baratos que comprarlos más por separado. Pues generalmente sí. ¿Dónde los han comprado más baratos? Ah, mira, es que ahí te va. Un cómic te cuesta normalito, ¿cuánto te cuesta un cómic? Ahorita ya $4. Un TP te cuesta 15. $16. $16. Y un TP te trae por lo menos 5. ¿5 por 4? 20. Uh-huh. Pues sí te ahorras algo. Nada más por eso, ¿no? Ya nada más, o sea, por aritmética básica ya te ahorras un dinero. Sí, exacto. ¿Dónde comprar los baratos? Amazon. No me dan dinero por esto, pero Amazon. La verdad. Es barato conseguirlos por ahí. Sí, más barato que en otros lados, sí, totalmente. Y que de repente no están. Esa es la bronca. Pues sí, o sea, hay que esperarse a que salgan, a que surtan. Si surten. Sí, o los puedes comprar en Amazon Estados Unidos, pero tienes que comprar más. O sea, para que te salga el envío gratis. Sí, ahí ya, o sea, menos de que te compres como $60 en cómics. Sí. Pues solamente así, pero. No, más $65 en cómics. Ah, ok, pues entonces ya es complicado, porque la verdad uno no compra tanto, ¿no? Pues solo que le juntes, o sea, que tengas paciencia y digas, a ver, voy a esperar a que se junten 5 TPs que quiero y a lo mejor le empiezo a, o te pones de acuerdo con alguien, como la vez lo hacemos tú y yo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues voy a pedir esto, ¿quieres algo? Sí, perfecto, ya completamos el envío. Ya, ¿no? Salió el envío gratis. Exactamente, así funciona también. Sí, de eso se trata. Uh-huh. Saludos y muchas gracias por el espacio. Feliz Navidad a todos. Pues feliz Navidad a ti también, Nico. El siguiente es de Daniel Noé. Dice, un fuerte saludo al siempre infalible Carnix. ¡Ja! Infalible. No es cierto, me recomendó Brat Pack. Y me sigues teniendo rencor por ello. Uf. ¿No? Dice, y a Rul Ratacusca. Ya el otro. Sí, al infalible Carnes. Y a Rul Ratacusca. Plus one. Más uno. Soy el más uno del programa. Claro que no. Si mis preguntas son, ¿algún tipo de serie animadas que no puedan faltar? ¿Algún top de serie? ¿Tipo? ¿Algún tipo? ¿Algún top? ¿De dónde dice tipo? ¿Qué leí mal? No, yo soy infalible. Ahí está tu infalible. ¿Algún top de series animadas que no puedan faltar? Probablemente. No, pero díganlo, ¿no? Díganlo, sí. Supongo que comiqueras o anime o algo así, quiero pensar, ¿no? Pues dijo serie animada, ¿eh? Sí, ¿no? De todo. Ah, ok. Yo solo puedo decir dos. Avatar, Legend of Korra, completas y ya, jódanse. Vean esas, no hay más. No, bueno, también hay otras, estas muy buenas, ¿no? Depende de la temporada, Futurama. Las últimas, ¿no? Las últimas son muy buenas y el final te hace llorar bonito, ¿no? Los Simpsons, las primeras. Qué curioso, ¿no? Los Simpsons, las primeras, saltándote la 1. Sí, tiene su encanto, pero el dibujo era bastante feito. No, y las historias no eran... La niñera ladrona, ¿te acuerdas? Estaba... Oh, ¡qué pinche! Lo mejor, pero sí, nada. Pues sáltense la 1. Como de la 2 a la 10. Y me estoy viendo generoso, ¿eh? Estuviste muy generoso. ¿Cuál otra podrá ser por ahí? Archer, quizá. No, bueno, sí, no puede faltar Archer. Oh, Dios, temporada 6 es muy buena, por cierto. El show de Brack. El show de Brack es hilarante. Era genial. Yo no lo seguí, qué lástima. Una que me gustaba mucho, a mí en su momento, que era más bien cortos animados, pero era Celebrity Deathmatch. A mí me gustaba mucho. Sí, después dejó de tener gracia. Como las primeras dos temporadas son buenas. Dejó de tener gracia cuando ya no sabemos ni quién rayos está enfrentando a quién. Sí, exacto, conocías. Ah, bueno, mira, Era Jordan contra Rodman. Ah, pues sí, claro, porque los conocías. Ya cuando empiezas a ver otros monos que no conocías, porque esto me hace gracia, ¿no? Sí, no, pero ¿por qué? Pero eso ya es asunto más bien del espectador. Bueno, obviamente, Justice League Unlimited es maravillosa, no puede faltar. Avengers Earth's Mightiest Heroes también me encanta, es muy, muy buena. Yo no le agarré el gusto. A mí me encantó, ¿eh? Y está toda en Netflix, por cierto. Netflix tampoco nos da dinero. Pero bueno, Nadie nos da dinero. También, ¿cuál otra? Young Justice, que es también excelente serie, pues cortada a la mala. Que la vendía juguetes. Green Lantern, la serie de CGI, muy buena también, cortada a la mala. Pero pues también muy, muy, muy buena. Robotech. Es más para los nostálgicos, sobre todo si ves las ediciones que le tuvieron que hacer. Uy, traerlo acá, sí. Esas celdas extra de animación. Ah, sí, que unos pegostes ahí. Uy, es feo, espantoso. Pero es más la nostalgia que otra cosa. Realmente es más la nostalgia. Sí. ¿Qué otra habrá por allá? Pues de anime más acá, Full Metal Alchemist. A mí me gustó mucho, me parece una muy buena serie. Con todo de película, ¿eh? La película sí le dan muy buen cierre. ¿Tiempo of Shambhala o algo se llamaba? Algo sí, así de Shambhala, no me acuerdo. Sí, muy, muy buena, ¿no? ¿Qué otra? Ya sé que quieren seguir la serie, yo les recomiendo más bien, les síganse el manga porque es más, un poquito más regular. Ya sé que quieren seguir así Attack on Titan o One Punch Man, ¿no? Ajá, sí, One Punch Man, por cierto, sí. Ok, está muy bien, yo creo que son buenas recomendaciones. Sí, ¿qué opinan? Ah, pero sí, esto, ¿verdad? Sigo yo. Dice, ¿qué opinan de All Different, All New, Now All Chimichangas? De Marvel Comics, además de qué series planean seguir. En realidad es lo mismo de Marvel siempre. Marvel Same, ¿no? Es Marvel Same, porque ¿cuántos escritores nuevos se trajeron? Como dos. Tal vez. Los demás los revolvieron entre sus demás títulos. Trajeron uno como que muy cacareado para escribir Black Panther, ¿no? Y que es muy cacareado porque es negro. Y se trajeron a Kate Led y santo Dios. Ya, o sea, se trajeron como a dos. Dos, tres. Y los demás los movieron nada más de títulos. Y también, Juego de las Sillas, ¿no? Y eso es Juego de las Sillas. Y también con sus dibujantes y coloristas. Lo sacaron un título para meterlos a otros con otros escritores y se acabó. Realmente de todo diferente y todo nuevo, no. Es el mismo Marvel de siempre con otros títulos. ¿Y cuál voy a seguir? Solo una, Howard. Los demás de verdad no me importan un carajo. Howard te encanta. Sí, sí, sí. Y Chip Zdarsky, ¿no? También porque pero él ya estaba desde antes. Sí. Cinco números antes de este. Del reboot. Ya estaba Howard. Pero es lo único, Bueno, Miss Marvel me gustaría seguirlo también. Todavía. El de Kamala Khan se estaba poniendo muy bueno. Ah, bueno, sí, es que como ya cambió de equipo creativo, no de escritora, sigue J. Willie Wilson, pero... Ya no está Adrián Alfona, ¿verdad? No, me acuerdo cómo se me... ¿No es Takeshi Miyazawa? Takeshi Miyazawa. Y me gusta mucho cómo dibuja ella. Y, bueno, Spider-Man, pues es que es perenne, o sea, es Spider-Man, entonces, pues, sí, la pienso seguir Spider-Man. ¿Cuál? El Spider-Man donde sale Peter Parker. ¿Por qué es Peter Parker? Ya hay muchos Spider-Man, ¿verdad? Ah, sí, porque ya tiene su título también, Miles Morales. Entonces, pues, también, y... no nada contra él, pero pues, yo prefiero a Spidey. Peter Parker, o sea, ahora es Peter Parker empresario del mal, ¿no? Bueno, no del mal, pero tiene su compañía. Entonces, eso se me hace un desarrollo interesante. Claro, o sea, más bien es un desarrollo, punto. Como después de 15 años o 20, por lo menos, de que Spider-Man no desarrollaba nada, sí, ¿no? Ya hay algo. Es algo, es algo. Ok. ¿Qué más? Dice, sin más, les deseo que la pasen bien en estas fiestas. Igualmente. Muchas gracias. Y descansen, que se lo tienen bien merecido. Pues tantito. Posdata, Carmix, di lo tuyo. No. Como dirían, el lema de Shelbyville, ¿no? Y casarnos con nuestras primas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese es el mission statement de Shelbyville, ¿no? Yo creo. De hecho, ¿cómo se llama el fundador de Shelbyville? Porque me acuerdo el de Springfield. Jeremy Springfield, ¿no? Pero de Shelbyville nunca me acuerdo. Nunca me puedo acordar. ¿Con su árbol de qué? ¿De no, rábanos o qué fue? Había un limonero, pero ese estaba en Springfield, ¿no? Creo que era un plantío de betabeles, ¿no? Ah, sí. Su jugo de betabel querían apachurrar. ¡Qué es rico el jugo de betabel! Ay, pero apachurrarlo con la mano. No, digo, ahí sí no, pero... Sí, y ahora celebremos con un rico vaso de jugo de betabel y todos... Eso es sabroso. Échale azuquita, aunque sea. No, sí, como va, chico. Ok. ¿Qué más, carnal? Ay, retrasado, comenté el mensaje de Jorge Espinosa. Ah, sí, Memento, ¿no? Aquí hay hoy, me parece que vamos del final al principio. Creo yo. No, vas tú. Ay, voy. Lo que me gustó personalmente, supongo que es en referencia a cosas que dijo. Sí. Perdón, Jorge, pero así nos lo puso en Facebook. Échale la culpa a Zuckerberg. Ah, sí, nosotros que... que Witches lo traerá Kamite. Ya está, ¿no? Primero, ah, sí, okay. Sí, sí. El regreso del Capitán América White. ¿Ya regresó Steve Rogers como Capitán América? No. Es la serie de Capitán América White de Jeff Love y Tim Sale. Salió el primer número hace un resto. El número cero, creo. Hace un resto. O sea, te hablo de todavía es que es de la Wizard. Hace un resto. Y ya por fin salió otra vez. Ya continuando. ¿Ya el número uno? Sí, ahora sí. Ay, no sé cuando está el TP. O sea, la verdad sí se me antoja leerlo, pero... Es Tim Sale, Jeff Love, entonces pues sí. El diseño de Kylo Berrichetas Ren. Está padre el diseño. Kylo Berrichetas sí. Locos Ren. Sí, está padre el diseño. Es un personaje insufrible, pero sí. El anuncio de George Pérez en La Mole. A muchos les gustó que viniera George Pérez. A mí personalmente me emociona mucho que venga George Pérez. Constantine en Arrow. ¿Va a salir en Arrow? No, ya salió. Sí, okay. Ya hizo ahí crossover ahí. Constantine de regreso como el Hellblazer. Swapping de regreso a los cómics. Ya otra vez hay... El cómic de Swamp Thing. Sí. Ok. Sí. ¿Quién lo escribe? ¿Sabe Dios? Sabe Dios. Ahorita no sé quién lo hace. Antes lo escribía lo escribía Jeff Lemire hace tiempo, pero no sé ahora quién lo escriba. Y Jeff Lemire con Yannick Paquette en el arte. Estaba muy padre, ¿eh? Muy bueno. James Robinson y el Escuadrón Supreme. Supreme de... El Escuadrón Supreme. ¿Te acuerdas del Escuadrón Supreme en Marvel? Los... Ah, no. Yo estaba pensando en... Los de Liefeld. ¿Los de cuál? Liefeld, ¿no? No. Supreme, muy bueno, muy buen cómic y ¿cuál es? Ese es como en un universo alterno de Marvel donde hay su Justice League y tiene sus versiones propias de la Justice League. Está en un universo alterno como lo de Supreme. Sí, básicamente. Pero eso, uy, o sea, fíjate, esa historia originalmente era de los años 80, 70. Hay un TP que es de 12 números que lo escribió Mark Grunwald, que en paz descanse. Que fue como su magnus opus. Y la leyenda dice, y dicen que es cierto, que cuando él falleció, falleció en el 95, 96, pidió que sus cenizas se mezclaran con la tinta de la reimpresión de STP. Y hay una edición de STP donde vienen las cenizas de Mark Grunwald. Ah, bueno, a veces pasa. Creepy, ¿no? Pero bueno. A veces así mezclamos la tinta con cosas raras. Como Kiss. Pero sí, y el Escuadrón Supreme ha estado más o menos presente en el universo Marvel de repente. De hecho, en los cómics más recientes de Avengers, de Hickman, hay un personaje que es Hyperion, que es básicamente Superman, y que es parte de los Avengers. Ahora los Avengers tienen su Superman también. Claro que deben tener. Ok, el siguiente es de Tommy Martínez, ¿ese voy yo? Sí. Dice, espero haber llegado a tiempo antes de que se grabe el episodio. Pues sí. Pues sí, por un resto. ¿Qué tal otro episodio de películas tan malas que son buenas como ese de Terror bajo el desierto? No, sí, de hecho. No, sí. Para estas fechas navideñas, ¿podrían hablar un poco de Batman Noel? Ah, ya lo leí. Creo que lo comenté la semana pasada. Sí, está ahorita el TP. ¿Con quién grabaste el programa pasado? Yo no me acuerdo. O antes, hace dos programas, no me acuerdo. Pero lo comenté por ahí. No está malo. El arte y el guion es de Lee Bermejo, que normalmente lo conocemos más porque trabaja a la par con Azarello. O sea, hay una novela gráfica que es de Joker, que es Azarello con Lee Bermejo. Ahí vamos, es la como que se hicieron 10 portas variantes, algo así en la mole, ¿no? No, es otra cosa. Mm. Pero bueno, esa es... Para que veas qué bien entrado estoy, man. DC Comics México sacó su línea de DC, lo mejor de DC Comics, y en ese salió en la versión económica, esa del Joker, que estuvo muy buena, la verdad estuvo padre. Y tienes razón, sí es esa portada, del Joker. Y con sus prints del Joker y no sé qué, ¿te acuerdas? Eso. Y Lee Bermejo solito hace como un año sacó, precisamente en Navidad, una historia que es el cuento de Scrooge, o sea, el clásico cuento de los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura, pero con Batman. Y no está mal, o sea, para hacer su primer trabajo como guionista, pasa con 7, o sea, no es genial, pero como que de repente quiere, o sea, forzar mucho las cosas para que encajen con el cuento de Scrooge, entonces tengo problemitas con eso, pero pues más o menos funciona. El arte está muy bonito, la verdad es que está muy muy bien hecho. Entonces la verdad, pues te lo recomiendo, sí, y está ahorita en puestos de revistas, en 100 pesitos, entonces pues, si pueden echarle un ojo, está padre, por el arte vale la pena. Es de esos cómics que fíjate, por el arte vale la pena. ¿Y qué más dice? Ya que les gustó One Punch Man, dejo la recomendación del manga de Akame ga Kill. No lo conozco. Dice, no sé si ya se esté publicando en México. Probablemente. Yo creo que no. No me suena de todo lo que veo en los puestos de revistas. Es que hay un resto para saber. Pero creo que podría gustarles por su dibujo, historia, ligera trama política. Y porque al igual que en Game of Thrones, no puedes encarnarte con los personajes porque nunca sabes quién va a morir. Ok, ya, pues muchas gracias. Por mi parte, eso es todo. Y solo queda desear larga vida al café. Muchas gracias, Tony. Akame ga Kill, pues hay que buscar. Akame ga Kill, habría que buscar, se ve interesante. No? Y no creo que esté ahorita, pues, no creo que los esté trayendo todavía ninguna licencia, pero. Es que uno ya no sabe. En una de esas, porque sí. Uno nunca sabe ya, estos días. La siguiente es de Sergio Peralta Salazar. Dice: hola, Carmen y el Rata Cusca. Espero estén bien y tengan felices fiestas, igualmente, Sergio. Claro. ¿Pueden hablar un poco de su opinión de Little Nemo, tanto de versión vieja como la nueva? La nueva no la he leído. Creo que ahora ya es este. Old Nemo, ¿no? Bueno, sí. Old Man Nemo. Creo que le iba a escribir al Moore. Sí, creo que sí. Así que, no, ni idea, no la... Creo que ni los he visto en venta. Supongo que por ahí han de estar, pero nunca los he visto. Estaba bonito. Digo, leí 2, 3, 4... hubo cierto momento en mi niñez cuando sacaron esa película... Animada, ¿verdad? Que nada de esa película salió bien, pero bueno. Cuando estuvo muy de moda, por ahí en esas épocas, hubo un videojuego también, creo. Que estaba muy difícil. Muy, muy difícil, ¿eh? Del NES. O a lo mejor nosotros muy burros, quién sabe. Y pues sí, leí un par de... Me acuerdo que a raíz de eso, ya cuando llegó el internet, me puse a buscar tiras de Lil Nemo. Estaban... muy de su época. Sí. Pues, son muy... De hecho, fíjate, los TPs y los hardcovers así bonitos, que son unas ediciones preciosas de Little Nemo, te lo advierten. Dice, con el fin de respetar la obra original se ha dejado el contenido intacto, pero hay muchas cosas que para las sensibilidades modernas pueden resultar ofensivas. Y sí, hay mucho de eso. Hay spanking, o sea papás dándoles nalgadas a los niños, que ahora es como que, ay, ¿cómo no? Hay pues caricaturización de la raza negra, que hoy sería así como que, nah, pues... Bueno, pero es que, o sea, cuando dices caricaturización, es que de veras era medio... Pues para la época sí. Para la época era como muy normal. Hoy lo ves y dices, qué obole con esto, ¿no? Sí, sobre todo porque decían, nah, los negros son inferiores, claro. ¿No lo ves en su piel? Prácticamente. Y de hecho, así es. Sí, o sea, es muy de su época. Es un viajezote, eso sí. Sí, o sea... Supongo que puedes considerarlo un elemento como de museo y está bien, pero ya se ha visto muy superado, sí, por muchas cosas. Sí. Digo, no está de más recordar la historia, pero pues hasta ahí. Dice, ¿cuál es su obra favorita de Bev? ¿De Bev? Ah, yo de cómics no, sería libros y es Ojos de Lagarto. ¿En serio? Sí. ¿Te gusta mucho ese? Está muy bueno. ¿De qué va rápidamente? Es una historia dividida desde tres puntos de vista. Está un antiguo aristócrata chino que se ve forzado a huir de su nación, refugiándose en Mexicali, en la China, en la antigua chinesca. De hecho, es un poquito como de novela histórica con fantasía, uh-huh. Porque explican el famoso incendio de la chinesca. La chinesca fue un complejo subterráneo que hicieron precisamente. ¿Eso fue real? Sí, eso es real. Okay. Que los inmigrantes chinos hicieron en ese complejo subterráneo. Era un barrio chino. ¿Pero subterráneo? Subterráneo. ¿Por qué? Porque el calor está imposible allá. Sí, de hecho. Y no me acuerdo en qué año se incendió. Nadie sabe qué pasó, ¿no? Pero bueno, considerando que había muchas cosas de papel y había pirotecnia y demás, pues no dice, pues bueno, seguramente por ahí fue. Lo explican de otra manera, está padre. Y este aristócrata chino se llevó consigo un huevito del dragón. Ok. Y está por el otro lado, la historia también te lleva del lado de un veterinario que escapa con su hijo durante las épocas de la revolución. Y el hijo en sí ya es otro personaje que tiene por ahí otros secretos, que tiene una razón de ser, de por qué su padre tuvo que huir. Y se ven, y todo, y hay otro personaje que es un cazador de criaturas fantásticas, que estuvo en el Congo cazando a Mokele Mbembe. ¿En serio? O sea, son como dinosaurios, ¿no? El Mokele sí es una especie, se supone que era como una especie de apatosaurio chistoso, sí. ¿No? O brontosaurio, con eso que ya existe otra vez. Y todos esos, en cierto momento todos esos personajes convergen en la chinesca. Se pone muy bueno el libro, eso sí, me acuerdo que cuando lo leí casi me lo eché de una sentada porque fui a sacar mi licencia de manejo y mi papá fue a renovar la suya. Sí, me usé como 3-4 horas y este libro casi me lo acabo, ¿no? Órale, o sea, es muy ágil y me supo muy padre. Está muy bueno, a mí me gustó mucho. Ojos de lagarto. Tiene una trilogía de libros. Mi amiga Javiera me los recomendó mucho. Nunca los he podido encontrar. Humo negro, ¿no? Hielo negro y otros dos, no me acuerdo cómo se llaman. Dicen que son muy buenos. Sí. Pero bueno, no sé, no los he leído. Yo me quedo con eso. Pues yo te diría, en cómic, Espiral, un cómic recursivo, que se me hace un genial ejercicio de narrativa gráfica sin ni un solo... Ah, pues pásame el... Ahí está mi librito de Ojos de Lagarto, sí. Porque hay un detalle curioso. Este lo conseguí en la primera Festo. ¿En 2011? 2011, y lo tengo autografiado. Por Bef, sí. Y adivina qué me puso. ¡Un dinosaurio! Me dice Bef que este libro es de los que son menos conocidos, pero de su obra, y que es de los que más le gustan. Ah, a él es el muy buen dato, ¿eh? Así que sí. Ay, como que me lo voy a poner a leer otra vez, porque está mucho. Ya dieron ganas, ¿no? Ya dieron ganas. No, te decía, Espiral, un cómic recursivo, a mí me encantaría recomendárselo a mucha gente. Lo vendieron hasta en Sanborns. O sea, sí, cierto. Y es un ejercicio muy padre de narrativa gráfica sin un solo diálogo. Y ves la capacidad de estilos que puede manejar Bev, ¿no? Excelente, la verdad se los recomiendo bastante. ¿Y qué más dice? Dice, ¿qué les parece El Eternauta de Ostergel? Es de mis lecturas que tengo que leer. O sea, nunca lo he podido leer. Cuando lo he visto para comprarlo, carísimo. Solamente lo he visto en hardcover. Y es algo así como, es uno de las grandes obras del cómic latinoamericano. Desgraciadamente no lo he leído, pero está en los planes. Ok, cuando lo compres me lo prestas porque tampoco lo he visto. Dice, ¿han leído algún Underground Comics? Bueno, sí, leí varias cosas de Robert Crumb. Leí algo de Fritz the Cat. Entiendo la época para la que se hizo, entiendo las ideas. No me gusta. No me encanta, pero... A mí no me gusta. No me gusta. O sea, sí, he leído a Robert Crumb, no me gusta y no. Sencillamente no es lo mío. Dice, por último, ¿qué les parecen las obras de Osamu Tezuka? Ah, pues preciosas. Pachonas. Sí. Racistas, pero pues así era la época. Era la época. y sobre todo, lo he comentado antes, ¿no? Tezuka era una persona de mente muy abierta. Y aún así, pues ve, ¿no? Ve lo que hace la época con uno. Pues yo creo que sus obras más, tienen algo muy curioso. Como... Yo creo que tenía ciertas limitaciones en el diseño de personajes. Utilizaba los mismos diseños para diferentes personajes suyos. Hay quienes dicen que las obras de Tezuka son como ir al teatro. Porque las mismas personas te interpretan distintos personajes. De alguna Tienes manera, cierta sí. razón, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, pues sí, está muy padre. Lance Blackjack a mí me gustó mucho. Adolf es de las clasiquísimas sí. manga. Kimba, León Blanco, mira, está bien, pero... Mira, si pueden conseguir, porque ya ediciones nuevas de Astro Boy, consíganlas. Ah, las ediciones... Tetsu Wanatom sí, está sí, muy, sí. muy buena. Ahí están sacando ediciones nuevas, ¿Kodansha, crees? Kodansha, Kodansha Comics. Y sí, sí, están muy bonitas. Sí, sí, sí. Sí, léanlo, está padre. Es... Hay varias de las historias, más adultas y maduras de Tezuka que está sacando Astiberri Ediciones en español. Las he visto en Péndulo. Un poquito caras porque son hardcover, uh-huh. pero una edición muy bonita, ¿eh? Entonces, es Tezuka haciendo otro tipo de historia, ¿no? Más más maduras, más adultas, porque incursiona en muchos géneros, entonces. Sí, uy, muchos. Muy prolífico el señor. No sé si hay manga, pero si pueden ver la película Pájaro de Fuego, Hinotori, muy buena. No, sí, sí, sí. Creo que sí hay manga, ¿eh? Sí, sí creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Esa yo la vi, la transmitió Canal 5 cuando yo era chamaco. Canal 5, imagínense. Ya tiene ratito. Muy bien, la siguiente es de Francisco Hernández. Vas tú. No vas tú. ¿Voy yo? Vas tú. Ok. Feliz Navidad a los dos magníficos carnales. Bueno, fuera. Gracias, Francisco, por cierto. Y a toda su familia. Igual muchas gracias, ti. O sea, igualmente. A nombre de la familia, muchas gracias. Se acuerda de la familia. Gracias por este año lleno de cosas pachonas, parafraseándolos. Yo te pegué esa palabra, ni le hagas el cuento. Sí, totalmente tuya. Una pregunta, ¿vale la pena el cómic en tomo de Darth Vader de Marvel? Gracias. Es que hay varios. Ahorita, okay. Panini acaba de sacar una historia de Darth Vader de un solo tomo. No recuerdo ahorita el título. Nada más tomen en cuenta, si les interesa la parte de continuidad, olvídense, no lo lean, porque no tiene nada que ver, porque es dentro de la serie Legends, o sea, ya es de lo que era el universo expandido de Dark Horse. Y eso es totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí te lo recomiendo, la historia está entretenida, el arte está pachón. Si esperan, o sea, si esperan ver así como que algo que tenga que ver con las películas, pues no necesariamente, ¿no? Pero sí se lo recomendaría. Y el precio está accesible, está como en 100 pesos o una cosa así. Entonces, sí, échenle un ojo, ¿sí? Totalmente. Ok, pero acuérdense, no, es otra onda, es una galaxia aún más lejana, ¿no? Y sí, pero el Darth Vader de Marvel, o sea, el de actual. ¿El de actual? Ah, no, el de actual, sí, sí, por favor. El de Kieran Gillen y Salvador Larroca. Está increíble, por favor, así cómprenlo. Okay. Es una maravilla. Ya para completar. Y y viene ahorita un crossover, se llama Vader Down, que va a ser un crossover entre el título de Star Wars y el título de Darth Vader. Que van muy de la mano. O sea, los otros títulos que están sacando como miniseries de Leia, Lando, etcétera, pues varían en calidad y pues cada quien es su rollo, ¿no? Pero eso es como que la historia va muy de la mano. La verdad es que este Darth Vader de Marvel está increíble. Está muy bien escrito, muy bien hecho. El dibujo está muy, está muy, muy, muy bueno. Y fíjate, logran meter cosas de las precuelas. O sea, de Anakin y de todo este rollo y flashbacks a cuando estaba Padme viva, etcétera. Y aún así lo hacen, o sea, hacen que Darth Vader se siga viendo amenazante, pero al mismo tiempo, aún con todo y la máscara, solo por sus expresiones corporales, puedes ver que le pesan esos recuerdos. Está muy, muy bien hecho, ¿eh? Pues es lo que hacían en las películas, y después Lucas dijo, no, vamos a ponerle diálogos para que, donde no había, para que se sienta más el peso de Darth Vader, y la regó feo. Más o menos. Final de Last Jedi, pero bueno. Ok. ¿Y qué más tenemos, carnal? Ya, pues... Dice Manuel Larcón. Sí, pero voy yo, ¿verdad? Creo que voy yo. Okay. Voy yo. Saludos, Carmix y Rul. Una pregunta curiosa. ¿Cómo leen sus cómics? Pues pones una letra enfrente de otra, chica. No, es payaso. Dice, a solas, en el transporte, con música, en el desayuno. No, sí, no me gusta eso, ¿eh? O tienen ya su hora del cómic. Ah, interesante pregunta, ¿eh? Fíjate que es, ahí tengo que decirlo. Yo sí ya me hice de mi hora del cómic. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Bueno, del cómic es lo que sé que estoy leyendo, porque de repente en el día no tengo, o sea, hago otras cosas, no tengo para más. Uh-huh. Así que dije, no, a ver, al carajo, me voy a dar un rato en el día, no, uh-huh. Normalmente es una hora, pues para hacer cosas que me gusten, ¿no? Ya sea que me ponga a jugar, que me ponga a leer cosas, etcétera. Y es como que mi hora ahí de, miro al Rul Ratacusca y ahí déjenme, ¿no? Está bien. Sí, yo sí tengo mi hora en particular. Ya es la nochecita, por cierto. Yo particularmente, como la verdad estoy bastante ocupado en todo el día, pues es cuando me da chance. Y la verdad la mayor parte donde me da chance es en el camión. Mientras haya luz. Porque si no hay luz, pues ya valió. Eso y en el trono. la verdad. La práctica universal de leer cómics, claro. Sí, claro. Hasta sale en el número 1 de Invincible. Ah, claro, sí, Mark Grayson, ahí anda ahí, Sí, leyendo más Science Dog en el trono. Sí, no. Ya estoy pensando en poner ahí una repisa o algo, no sé. Tu revistero. Mi revistero ahí por si las flies, ¿no? Qué buena pregunta. Pero sí, yo más que nada en el camión. Es donde hay más chance. Yo no puedo porque no hay lucecitos, pero bueno. Muy bien, ¿qué más? Dice, otra. Ahora que el manga está de nuevo en auge en México. Y vaya que sí. ¿Hay alguno que sigan de Panini o Kamite? Pues Attack on Titan, realmente. Attack on Titan. Dices que va a llegar ya One Punch Man, ¿verdad? ¿El año que entra? Así que pues bueno, ya van a ser dos. Yo estoy siguiendo así varios, ¿eh? Lo que estoy pensando, estoy leyendo Attack on Titan. Los de los caballeros, que son dos. Ah, los dos, las dos series, porque soy muy fan de esa iniciativa. Y ¿cuál otro? Estoy siguiendo también Dragon Ball. ¿En serio? Ah, sí. ¿Dragon Ball? Sí. ¿Cada quien? Sí, sí, sí. La verdad no lo pude evitar. Fue más fuerte que yo. Pues, evidentemente, o sea. Y estoy siguiendo el de Resident Evil. Que se llama Manawa Mystery o Manawa no sé qué. Que es una de tantas historias de Resident Evil. La verdad está muy bien, el arte está muy bonito. Y el guión de repente le flaquea un poquito entre transiciones de paneles. Pero pues funciona bastante, bastante bien. Y estoy leyendo High School of the Dead. Que la verdad lo estoy leyendo más que nada así. Dije, pues ahora ya lo termino de comprar, ¿no? Porque sí me gustó, pero. Sí me gustó, pero por la curiosidad de tenerlo de color. O sea, me gusta la idea del manga en color, a ver qué tal se ve. Y dije, órale, va, quiero llegar al final de la historia. Lo malo de eso es que la historia no es tan buena. O sea, y... ¿Ves? Estás tolerando el cómic. Lo estoy tolerando está padre el arte, la historia no es tan buena, lo toleras. Lo tolero. ¿Ven? Y lo tolero por el arte, porque sí me gustó mucho el arte. Me gustó ahí está. Pero, y me gustó el arte por el color. O sea, porque se me hace una curiosidad. Ahí está, ¿ven? ¿Sabes qué es lo malo? Que no tiene fin. O sea, están hiatus indefinidamente. Entonces, a ver, sí, qué gran ejemplo, ¿eh? Qué buen ejemplo, ya ves. Sí, tolero el cómic. Toleras el cómic para los que dicen que la historia importa más. ¿Qué te digo? Pues, sí, ahí está, esos son los que estoy siguiendo ahorita. Les deseo unas felices fiestas y vacaciones y gracias totales. Ay, gracias, Manuel. El siguiente comentario es de Gerardo Cuellar. Adiós. ¿Hasta hay respuesta? ¿Hasta hay respuesta? Ok. Se habla Carmex y Runratasaurio. Nuevo apodo. Ya. Todo es mejor con dinosaurios. Así se queda. Runratasaurio. No manches, me encantó. Gracias, Gerardo. Te debo una lana. Un cómic, lo que quieras. Runratasaurio. Runratasaurio. Me encantó, ¿eh? Así le voy a poner ahora en el... Sí, es en serio. O sea, nomás lo vi y dije... Aquí, con eso estuvo. Todo es mejor con dinosaurios. Hoy uno de ustedes me confirmó que cancelaron Hawkeye en México. Sí, sucedió. Y esto es saber que no tuvo las ventas suficientes. Básicamente fue por eso. Entiendo el capitalismo. No gana dinero, pasan a otra cosa. Que esperan dejen más dinero. Y yo me quedé sin Hawkeye, ni modo. Hecho. Shit happens. Pero no dejo de pensar que si Televisa no tuviera los derechos de las dos grandes y realmente dos editoriales compitieran por el mercado en México, tendríamos más cómics de Marvel y DC publicados. Quizá esto no habría salvado a Hawkeye de ser cancelado, pero estoy seguro que se arriesgarían a publicar cosas que en otro momento parecen imposibles, que lleguen porque no existe una verdadera competencia. Algunos de ustedes... ¿Alguna vez ustedes comentaron la posibilidad de que Panini tomara los derechos de Marvel en México? Y ese sería una maravilla. ¿Han sabido algo más sobre esto? No, pero existe debería. El rumor, sí. ¿Hay posibilidades? Sí, pero no hay nada concreto. Y lo que dice Gerardo es totalmente cierto. Si hubiera realmente una competencia para traer Marvel y DC, sí, se traerían muchas más cosas. Pero no estoy tan seguro de que esa competencia nos trajera... Bueno, quizás nos traerían más cosas, pero que duraran en el mercado. Ah, no sé, eso sí no sé. Ahí ya no, porque eso ya no depende de ellos. Pero sí traerían más porque tendrían que estar probando más cosas. Sí, sí. Porque el catálogo de Marvel y de DC es muy amplio. Pero asquerosamente amplio. Te traes los de siempre, Spider-Man y Batman. Bolillo y telera. Y te traes otras cosas. O sea, sí te traen más. ¿Cuáles van a estar en continuidad? Pues las que se vayan vendiendo. Pero sí te traen más variedad. Eso sí, totalmente. Pero fíjate, si Hawkeye le hubiera traído Panini, hubiera seguido el mismo destino, ¿eh? Sí, yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lamentablemente, sí, se demostró que no fue suficiente para el fan mexicano, ¿no? Qué triste. Pues así pasa. O sea. Pero sería muy bueno, ¿eh? O sea, que DC se quedara con Televisa y Marvel se quedara con Panini y ahora, dense de cates, peleense por mi dinero, ¿no? Exactamente, que pues de eso se trata. Y ya pues veremos de qué. Y habrá mejor, yo creo que habrá mejores precios. Probablemente, quién sabe. Ojalá bueno, oferta. Ofertas, no sé, o sea como empresa tienes que entrarle, ¿no? Tipos de edición, ya no nada más todo Monster Edition y que no sé cuántas ediciones. Uh-huh. Y haría todos tipos, a lo mejor unos Bill Steppers recopilados normales y seis silvestres, ¿no? Que no me tenga que ponerle un nombre extra para cobrar más dinero. Ajá, exactamente. Pues que ya Televisa lo está haciendo con sus showcase y todo ese rollo, pero son reimpresiones. Sí, pónganle recopilados. ¿Qué tienen que poner? Y lo bueno es que sí son tamaño TP. O sea, sí se habría más variedad. Sí habría más de dónde escoger, pero sí, siento que los mismos cómics hubieran. Los que ya fueron cancelados, siento que de todas maneras hubieran sido cancelados. Sí, eso sí. Tristemente. Muy bien, ¿qué más dice, carnal? Les dejo este comentario para saber ustedes qué opinan. Felices cómics, felices fiestas y un excelente año nuevo para ambos. Muchas gracias, Gerardo, igualmente. Felices cómics, está chido. Se me sonó como a Bopros, ¿no? Como a Bopros, exactamente. Pues ya, también comenzaron con el podcast de Radquins y lo compré en Amazon. Estoy luchando un poco con el idioma, pero está genial. Sí, es que sí es muy coloquial. Muy coloquial y tiene varios juegos de palabras ahí. Muy coloquial, ¿eh? En tu setting acá de fantasía medieval, pero bueno. Pero sí, qué bueno que te gustó. Ojalá que lo sigas leyendo Radquins. Los dos tomos que hay ahorita están geniales. No sé si ya salieron más números. Sí, sí han salido ya. El siguiente tomo de Radquins viene por ahí en febrero, creo. Ah, mira. Casi a tiempo para mi cumpleaños, carnal. No, te voy a arreglar nada. Casualmente, ¿no? Te voy a arreglar nada. Y Julio César hizo una respuesta ahí. Dice, ¿en serio cancelaron Hawkeye? No inventes, tan bueno que es. Lo que más vale la pena, creo, ahorita de lo que traen de Marvel. No, tan bueno que era. Me sonó como mero. Probablemente sí era de lo mejor que tenía de Marvel. Sí. Aquí en México, ¿no? Sí, de lo mejor en guión, en arte. Ese sí era un todo. Muy, muy padre. Fíjate, un tipo de arte no exactamente así espectacular y bonito, pero que para la historia era exactamente lo que necesitaba. ¿Sí? Bueno, los dos, porque ves que trabajaron en David Aja y ¿cómo se llama? Es una chica la que dibuja, ¿no? Ah, sí, que eran los segmentos que de esta de Kate Bishop. Ay, no me acuerdo. Ah, se me fue el nombre, pero bueno, ambos dos. Sí. Los dos, este tipo de dibujo eran muy buenos para el cómic. La siguiente es de George B. M. Parker. Y te toca. Dice, hola, Carmix y Rul. Ante todo, muy felices fiestas. Gracias por tanto en este año. Ah, gracias a ustedes por escucharnos. Sí, aguantarnos. Son mi compañía al trabajo, al manejar. ¡Ay, qué buen rollo! Disfruto mucho su programa y suelo escuchar los programas pasados. Muy bien. ¡Qué bueno! Ojalá que encuentres uno que otro bueno. Solo tengo una pregunta. ¿Hay alguna viñeta o diálogo que se haya quedado en su memoria de lo que leyeron en 2015? Ah, sí, claro. A ver, ¿cómo cuál? Digo, así como en 2015 leí todo lo de Avatar. Ah, ok. Hay varias de ahí. No te puedo decir. Hay una en particular, pero sí, no. Te peleó todo el asunto. Ok. Yo creo que te diría que algo que se me quedó muy en la mente son viñetas donde se ve el maravilloso y hermoso romance que se ve en Sunstone. Hay muy buenas viñetas ahí. Que es. O sea, el dibujo de Stefan Sejic. O sea, demuestra esa maestría que tiene para las expresiones faciales, para las para demostrar emociones con la postura de los personajes. Hay muy buenas cosas ahí. Hay una en particular en la que están jugando videojuegos, las dos. O sea, después de su onda toda acá de bondage y que sadomasoquismo y la onda, se ponen a jugar videojuegos. Ali, que es bien gamer. Ali, que es super gamer. Se desespera con Lisa de así, ¡no! Así, R2. Ajá, eso se me quedó. Es chulada, ¿eh? O sea, lean Sunstone, ¿eh? Esa es una maravilla de cómic. También ahorita que me acordé, hay algo parecido en Empower, ahorita con el nuevo volumen que salió. Uh-huh. Es el final, no les puedo decir de que él va al final del tomo, pero hay una especie de juicio por ahí. Uh-huh. Pues los últimos diálogos de Emp, ahí que le da a sus, digamos, al jurado. Ah, eso es buenísimo. Sí. También ese me gustó mucho. Y también, bueno, aquí dice, para mí fue de Sever, traído por Kamite. Ah, qué bueno que lo dice. La última secuencia de viñetas es escalofriante. Ah, sí. Sí, da miedito, ¿eh? Sí, está macabro. Sí. Bueno, no es un diálogo, pero es una secuencia de viñetas. El final del primer volumen de I Am a Hero. No. Esa secuencia de viñetas está de... ¡Oh! Y no la veías venir, ¿verdad? No me advertiste, desgraciado. Yo, ¿no? Está feo. Saludos y éxito total en 2016. Sigan haciendo este mundo más raro. Esa es la idea. Sí, hay que hacerlo todavía más raro. Vamos a reseñar más tonterías. Dice el siguiente, carnal. Es de Enrique Hernández Muñoz. Y sale la carne y cirrón. Ahora es Ratasaurio, ¿no? Hijo de la dinastía de la rata menor. Maestro Splinter y el heredero del reino ratonil. Títulos. ¡Qué bien! Cada vez están poniéndole más cosas pachonas al apodo, No, hombre, ya es... Breaker of Chains and Mother of Rats, ¿no? Algo así, no sé. Breaker of Rat Raps, ajá, Mother of Rats, sí, me gusta. Sí, me gusta. Red King Rat, o algo así. Es a mí, no, man, a mí, no. No, no, no, el gran rata pachón de las tortugas, ¿no? El de Queen. ¿Te acuerdas del rey rata? En fin. Los Minor Nuisance en el videojuego este, en el 4, ¿no? Era fácil echárselo. Era fácil. Las preguntas son... ¿Qué sería lo primero que harías si estuvieran a cargo de la división de cómics de Editorial Televisa? Renuncio. No, yo no, gracias. ¿Para qué meterme en eso? ¿De plan? No, gracias. No, yo sí tomaba la chamba. Sí, definitivamente. ¿Qué haría? Seguir publicando lo mismo que les va bien, Sí, pero... ¿Sabes qué sí haría? Traerme nuevos traductores. Y más allá de traductores, me traería correctores de estilo. No uno, unos tres correctores de estilo. Uno para Vértigo, uno para DC y uno para Marvel. La verdad, o sea, es tanto el material que tendría que tener por lo menos a tres que estuvieran revisando, pero así, o sea, con lupa. Y es más, ya si me pones acá onda empresarial, es de por cada error que se te vaya, pues no sé, algún o sea, tienes un bono tal al mes. Y si, o sea, tienes tu sueldito, ¿no? Si normal. Y tienes tu bono. Si ese bono te lo ganas, si no, es como el bono de puntualidad. Una falta y ya no te lo ganaste. Se te fue una rata. Uy, tal vez que chico no te lo ganaste. Sí, soy un ojéis, lo siento, pero sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que más le adolece la editorial. Es lo que más le duele ahorita. El tema de tener errores, de tener en la portada, errores en las traducciones, errores en los textos, dedazos. Hay muchas cosas que se le están yendo ahí. Y que es, lamentablemente eso abarata mucho el resultado final, ¿no? Entonces, creo que la política, en mi caso, perdón, o sea, trabajo en corporaciones malignas, sí tendría que ser una política más dura, la verdad, en ese sentido. Eso sería lo primerito. Y ya de ahí, pues bueno, o sea, seguir trayendo, ¿cómo dices tú? Seguir trayendo lo que están trayendo. Sí, claro. Y me gusta tu idea. Series en TPs, bonitos y silvestres, baratos. O sea, a buenos precios. Y por el amor de Dios, vender a librerías. ¿Cuántos tipos de edición tiene Televisa? Está el cómic suelto. Está el cómic doble, que cuenta como formato. Sí, claro. Tenía en Biblioteca Marvel, ya valió. Ah, ya no hay sensacional de superhéroes. Ya no hay okay. Sensacional. Siguen dos nada mía, nada más. Está el formato TP económico, que es el de DC Comics Presenta. Uh-huh. Que es tamaño TP, papel barato. Y está el formato recopilatorio Showcase, o lo mejor de Marvel, o Showcase Vértigo, que es el TP Plus. O sea, es el mismo tamaño del TP, con mejor papel. ¿Cuántos van? Cuatro. Está el Monster Edition o Definitive, que es el mismo formato. Está el Absolute y está el Hardcover. Siete. Sí, se me hace que sobran como tres. El Monster está de más. Está de más totalmente. Yo quitaría ese formato y me quedaba con TPS y Hardcover. Además, el cómic normal y el doble, ¿no? Ese sí se me hace normal, digamos. Y entre el TP del lujo y el TP... ¿Baratito? Me quedo con el TP baratito. No, digo... ¿Por qué no un intermedio? Sí. Es que la diferencia son 20 pesos. O sea, entre el TP baratito y el de lujo son 20 pesos. Ah, es barato. Creo que es barato, ¿no? La verdad. O sea, y lo haría con cierta periodicidad. Creo que eso sería... Así como mis primeras acciones en la gestión, ¿no? Pues sí, supongo. Y luego me dirían tirano y bueno, ya sabes. Pues... ¿Dónde iba? Acá. Ay, me interesa jugar Mass Effect, pobre de ti. Bienvenido a tus sentimientos destrozados, ¿no? ¿En serio? Pero deben de mencionar tres razones de por qué debo conseguir este juego. O sea, como juego es bueno. Se ve la intención de BioWare de el primer juego hicimos una cosa que tiene ciertos ciertos errores. Digo, los gráficos probablemente van mejorando, pero eso es normal. Pero digamos, ciertas cosas en el tipo de en la jugabilidad que podemos mejorar, se mejoran para el 2. Hay unas que no se mejoran. Para 3DA, ¿sabes qué? Es requiere de otro tipo. Esta historia, por el dinamismo que trae, requiere otro tipo de juego. Lo ponemos de otra manera y así, ¿no? O sea, se ve padre esa evolución. La historia está muy bonita. Más que si chillas. ¿Sí, en serio? Afortunadamente, como ya han pasado los años, ya no te aplican la mercenaria. Cuando salió Mass Effect 3, el final estaba todo feo. Se tuvieron que esperar, sobre todo porque después se tuvieron que esperar a que descargaras gratis, al menos, como que el epílogo, ¿no? Para que pues, le dieran un cierre. Un cierre. Ok. Pero te aplicaran la mercenaria. Para que sacar el final bonito, tienes que jugar mucho en multijugador. Para lo cual, si tenías Xbox, te fregabas porque era con pagar el Gold. Era pagar el Gold. En PlayStation no tanto, no había bronca porque el PlayStation Network en ese entonces era gratis. ¿Ya no? No, ahorita cobran como 10 pesos, ¿no? Pero ya cobran. Ok. O sea, pero te aplicaban la mercenaria. No, no manches, ¿no? O sea, qué feo. Ya ahorita no hay ningún problema, ¿no? O sea, puedes sacar el final pachón jugando solito, normal, sin bronca. Los personajes son adorables. Todos. Son muy buenos personajes. Hay muertes ahí, cuando se mueren de veras sí lo sientes, ¿eh? ¿En serio? Sí. Sí, porque dices, no, sí, no. Sí, sí, vale mucho la pena. Nada más que si es un mundo en el que alguien se puede clavar muy fácilmente, hay que tener cuidado. Como la nota del idiota esta que contaste, ¿no? Es que un famoso que quiso demandar a Bethesda Softworks porque pues lo despidieron de su trabajo por faltar. Y le echó la culpa a Bethesda de, pues es que me viciaron jugando Fallout 4. ¿Sí? Come on, dude. ¿Tú, cómo no? Nadie te apuntó con una pistola, ¿eh? Yo imagino las oficinas de Fallout, ¿no? No, imagino, ahí en Bethesda. En Bethesda de tener su muro de trofeos, ¿no? La siguiente demanda babosa, ¿no? Es algo así. Una tontería más, ¿no? Anda a tener ahí su muro, estaría padre ver. No, pues hay buenas razones para jugar. O sea, hay muy buenas razones. Sí, son muy buenos juegos. El 2 es el mejor. Por cierto, te regalé ahora en Navidad. ¿Sí? Te regalé el primer cómic, el primer TP de Mass Effect. ¿Qué nos puedes decir al respecto, carnal? Que no son como los de Dragon Age. En los cómics de Dragon Age son historias que sí tienen que ver. O sea, se desarrollan dentro del universo de Dragon Age, con personajes de los juegos. Pero cuyas interacciones, pues realmente en los cómics es porque pues son más o menos curiosas. Se presentan nuevos personajes que tienen ciertos guiños a los juegos nada más. Se hacen menciones a ellos, pero si no las captabas al principio, no había ningún problema, no hay bronca. Digamos que son historias no alternas, pero sí se mantienen muy a raya de lo que es el juego. Uh-huh. En este no. En estos con el primer TP que me regalaste de Mass Effect, no, estos mercenarios lo que hacen es, a ver, este asunto súper importante que salió al principio del 2 y con el que continúa el juego, bueno, te lo pudimos haber contado o mencionado siquiera en el Quijo juego. Como queremos que nos des tu dinero, gástate $17 en este TP, ten. Hijos del maíz. Sí, se ven muy, muy mercenarios, ¿eh? O sea, está bueno. Ah, no, sí, por supuesto. Y es una parte súper importante de la jija historia. Maldición. O sea, ok, no, gracias. Pero sí, tristes monos de rollo. ¿Star Wars much? Sí, es en serio. Igual en mercenarios. Sí, se vieron mala onda ahí. Pues sí, sí, la verdad. Y aparte, la verdad es un juego muy divertido. O sea, ponlo en dificultades altas y te arrancas los pelos. Déjalo en una dificultad entre elevada y media y miren, ya se pone retador y pachón. Sí, en el alta sí está muy de... En el 2 la dificultad más alta, no, es imposible, maldito. Avientaselo contra él. Sí, no, es imposible, yo no pude, ¿no? De veras, ¿no? Eso sí, el Mass Effect 2 está considerado como el mejor juego de la serie, por muchas razones. La verdad es que es una jijabra maestra. Hay una misión final, yo no te la spoileo, pero la misión final se llama Misión Suicida, ¿no? Ah, ok. Y tu gran logro es que nadie se te muera. Okay. Sí, por si te lo preguntaran, en esa misión puede que nadie se te muera, pero si tú la vas regando en tus decisiones en el transcurso del juego, va a haber muertos. O sea, en el juego, no solamente en esa misión. No, a través del juego. Oh, Dios. O sea, si la regas en ciertas cosas, uy, ¿qué crees? Alguien va a morir. Alguien va a morir. Oh, Dios. Y de repente son los que te caen bien, ¿no? Lo malo de esos juegos, y ese es un punto muy en contra. Si quieres a todos los personajes, tienes que pagar extra. ¿En serio? Sí. ¿Qué mercenarios? Sí, sobre todo en el 2 sí hay un personaje muy pachón. Que si lo querías, pues paga más. Dios. Y en el 3 se pasaron de lanza, porque es un personaje que no tenía que ser extra. Tenía que estar en el juego de a fuerzas. Pero tienes que pagar. Tienes que pagar. Ay, ok. Pros y contras. Pros y contras. Pero si lo sigues disfrutando. Sí, definitivamente. Y pues como viene Mass Effect Andromeda el siguiente año, pues ay, no sé. Ya valió, ¿no? Ya valió. Ok. Y también nos pregunta aquí, dice. Por último, yo al igual que ustedes, sobre todo Carmix, amo el trabajo de Neil Gaiman. Pero a veces él también tiene días malos. Ah, sí. ¿Cuál creen que es su obra más malita? Saludos desde Guadalajara. De 1612. Coincido. Muy malita. Mala con no, las jícamas con chile. Así de, Neil, neta, que. ¿Qué estabas pensando? No, de veras, no, Te urgía la lana, ¿verdad? Sí, yo creo que era más bien eso. Sí. Sí. Mira, es coincido, yo creo que es de la más. Más mala. Es la más mala que tiene. Sí. Y. Yo te diría que, mira. Lo bonito de libros como Fragile Things o Trigger Warnings, que me regalaste el año pasado. No, en mi cumpleaños, me regalaste el año pasado. Lo bonito es que hay de todo. Y hay muy buenas historias. Hay historias, pues. Buenas a secas, hay poemas y hay de repente otras. Hay algunas historias en Fragile Things que dices, neta, o sea, metimos estas páginas aquí por esto. O sea, como que hay una que son como poemas breves que son. Yo creo que era el momento que estaba como más triste en la vida de Neil Gaiman, o sea, se nota demasiado deprimido, muy cañón. Y mira que él lo domina bastante bien, ¿eh? Sí, o sea, él es bastante. Inteligente emocionalmente sobre lo que quieres plasmar en papel, pero yo creo que ahí sí le ganó mucho el sentimiento. Recuérdeme que seas ahí, tienes tus ratos. Claro, y no es que sea mala, pero sí me hizo sentir mal por él. O sea, dije, ay, Neil, neta, o sea. Pero bueno, fuera de eso, o sea, como en hechura, 1602, creo que es la. Y no es que sea malo, pero At the End of the Lane, pues es Coraline, pero como más manchado. O sea, okay. La verdad, o sea, sí, como que repitió muchos temas de eso, entonces, así como que, oye, Neil, esta ya me la platicaste, ¿no? O sea, es como Star Wars de Force Awakens. Más o menos, sí, de hecho. De que está bien hecha, pero ya me la habían platicado, ¿no? Lo mismo con este. O sea, te digo, es Coraline, pero dos. Versión, R, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, yo diría que esas 12. Mira, sí. Tal cual lo venimos diciendo, el todo lo que nos escribió Jorge Espinosa va de atrás adelante, así que pues como ya es un poco tarde para rectificarlo, le seguiremos así. Exactamente. Dice, las preguntas de Jorge Espinosa. Ok, supongo que te sabía otras cosas. ¿Qué opinan de los Gremlins wannabes? Los Furbies. Les confieso que son un placer culpable. ¿Es en serio? ¿Los Furbies? No, gracias. A mí me dan miedo. Sí están creepy, ¿no? Las malditas cosas se ponen a hablar solas. Cuando si de las repente, pones juntas, ¿no? No, luego de repente en la noche. ahorita estamos conviviendo mucho en la familia, bueno, mi esposa y yo, estamos conviviendo mucho con la familia de una amiga que tiene una niñita. Y a esa niñita también le gustaban los Furbies. Y de repente el condenado Furby es de, oh, holy shit, o sea, perdón, pero sí me dan cosa. Se pone a hablar solo y hace ruiditos y. Y friega mucho, es como un Tamagotchi fregón, o sea. Digo, de por sí, ¿no? Sí. El Tamagotchi me acuerdo que era muy fregón. Sí, ¿no? Digo, cada quien, pero a mí, o sea, los veo y así como que. Ah, este cuate se trae algo, ¿eh? Este cuate se trae algo. Dice, ¿cómo arreglarían DC editorialmente? No es que editorialmente esté mal, ¿eh? No. Ellos tienen su línea editorial y son muy fieles a ella. Que a mí no me gustan varias cosas que ellos hacen, es otra cosa. Pues eso es un buen punto, ¿eh? No es que sean. Malos per se, o sea, simplemente no nos encanta. Sí, o sea, igual con Marvel, ¿eh? A mí no me encantan sus hijos eventos, los detesto como pocas cosas en este mundo. Pero no es que esté mal, o sea, al menos son congruentes entre su línea editorial. Exactamente, a mí no me gustan, pero no es que estén mal editorialmente. A mí me gustaría que cambiaran las cosas porque personalmente no me gustan. Disfrutamos más, y creo que coincidimos, que con las cosas que son. pues arcos completos, números autoconclusivos, números que se siguen solos. Ay, que no me regresen los... Ya, otra vez otro número uno para vender más, ya. Too much, ¿no? Ya me hartaron, sinceramente. O sea, es más bien eso, pero no creo que estén mal editorialmente. Dice, One Punch Man, bueno, recomendarlo, divertido. Es divertidísimo. Ya lo empecé a leer, sí, es muy divertido. Es en serio. Saitama es la onda. Sí, si quieren ver, O sea, si quieren burlarse de los superiores, es con ese, ¿eh? Y no lo hace con sorna, simplemente no. No sé, o sea, alguien tuvo esa genial idea y es verdad, o sea, un ser superpoderoso que vence a todos con un solo golpe. Y que es la persona más normal, más X del mundo. Sí, o sea. Exacto. No, sí, ahí está más lento. Sí, es. A mí es el manga que más me ha gustado desde hace todos. Desde, yo creo que desde Attack on Titan, quizá. Se lleva Attack on Titan fácil. ¿Qué dibujante o autor veterán de la Mole para organizadores? Pues no, a nadie. No, ¿por qué? ¿Por qué lo veteríamos, no? Pues no. Solo que alguien hiciera algo malo, no sé. Sí, que... bueno, o sea, si hubiera así de que, escándalo, estuvo ahí acosando sexualmente a alguien, no, espérate, ahí sí. Así no, no vuelves a pisar, poner un pie aquí. Sí, no, o sea, solamente de que cometan delitos así, pero digamos que porque no me gustan, me caigan mal, No, es más, hasta ver, invítenos que vamos a hacer el dojo. Sí. O sea, total, también es parte del cómic nacional, ¿qué no? Supongo que ha de tener sus fans. Sí, claro. O sea, no. O sea, nada más, como dices tú, que cometieran algún delito, alguna falta, algo así, pues sí. Sí, ahí sí. Sí, pero no a nadie, ¿eh? O sea, no veo por qué. Dice, del cine de superhéroes, ¿creen que podríamos estar cerca de volverse genérico y aburrido? Oh, sí, mucho. ¿Tú sí crees? Sí, por supuesto. ¿Qué creen? Ese es el riesgo de todos los géneros. Del western, del terror, del... pues sí. Es el mismo, o sea, ya que ahora técnicamente se desarrolló el género superheroico, ya como género, ya tiene las mismas oportunidades y los mismos riesgos de todos los demás géneros. Y uno de los grandes riesgos para cualquier género literario, de cine, de cómic, del que quieras, es volverse genérico y aburrido. Como lo ha sido hace mucho tiempo el cómic también. ¿Qué creen? Va a pasar. Y no, y una vez más, no es malo, es la regla del 80-20, que acá, fregonería, ¿no? En la medida en la que cada vez se hagan más y más y más películas de superhéroes, el porcentaje, bueno, se va a mantener más o menos el mismo, pero siempre va a haber más películas entonces mediocres de superhéroes y va a haber genialidades. O sea, es como que no, por alguna razón no se puede evitar, ¿no? ¿Va a suceder? Sí, yo creo, pero... Tampoco es para espantarse, el apocalipsis, ya no van a hacer más películas, ¿no? No, es la progresión normal de un género. Y eventualmente van a hacer cosas muy buenas en ese género. Sí, exacto. ¿No? Entonces, es muy probable. Ok. Porque de hecho llevo bastantes películas así, ahora que lo estoy pensando. Que son, Thor The Dark World es el mejor ejemplo, Eso es X, ¿no? Y hay otras que son muy, que son malas. Iron Man 3, Man. Green Lantern, Catwoman, la verdad es que Watchmen. Bueno, en su momento, en esos horribles años noventeros, Spawn. Ah, claro, sí. O sea, sí, ya ha habido muchas. Eran películas bien genéricas, muy aburridas. No, y luego tienes cosas como Dark Knight, como Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, la primera de Avengers, la segunda no. ¿Saben? Ya pasó, pero es normal. Sí. No se espanten. No se espanten, es normal. Diego Fresán dice, muchas gracias por su gran labor al traer la comunidad un podcast muy bueno. Ah, muchas gracias, Diego. Gracias. Solo tengo una pregunta, y es, ¿qué obras de Grant Morrison recomiendan para comenzar a leerle? Ah, para comenzar, ok. He leído algunas obras que ha escrito, pero se me hace muy confuso su mensaje. Cuando tiene uno. Es que es eso. Lo que hace que evite sus trabajos. Saludos y una feliz Navidad, un excelente año nuevo y que siga el éxito del Café Comiquero. Ay, muchas gracias, Diego. Feliz Navidad también. Sí, feliz Navidad. ¿Cómo comenzar a leer a Grant Morrison? Si les interesa, leanse historias autoconclusivas. Sí. Y de preferencia con personajes que les gusten. O sea, yo les recomendaría All-Star Superman. Sí, si les gusta acá los superhéroes, yo creo que es lo mejor que tiene. Sí. Si les gustan los X-Men, leanse su New X-Men. La verdad está bastante bueno. Y si quieren ver algo más de él, Witri, que ya se publicó. Estamos diciendo puras cosas que ya se publicaron en México. Sí. Ni X-Men no se ha vuelto a publicar, pero pues quién quita después, ¿no? Exactamente. Witri acaba de salir en TP también. Por cierto, entonces, pues sí, se me hace una muy buena recomendación. Y sí, o sea, si quieren entrarle como que las grandes obras insondables de Grant Morrison, mejor no. O sea, Después, pero para empezar por ahí, como que luego es difícil, ¿no? O sea, querer empezarse a leer lo de Animal Man o algo así. Sí, o Invisibles o algo así. Pues, supongo que puedes. Pero no te va a gustar tanto, ¿no? Pero es un arriesgue mayor. Sí recomendaría uno, pues, ¿sabes qué? Mejor vete por lo autoconclusivo. Ya si te gusta, si le encuentras si le encuentras su estructura y su forma de ser, bueno, pues ya te puedes. Yo digo que es lo recomendable seguirse entonces a lo demás. Sí, exactamente. Creo que con esas tres, ¿no? Uh-huh. Son bastante accesibles, ¿no? Edgar Mendoza. Ya se tira la grabadora. Ándale, síguele. Dice, no me quites la punta esta. Ya estás quieto. Ahora sí. Otra vez, saludos desde Campeche. Saludos desde Campeche. Tengo algunas preguntas. Échalas. A ver, dice. ¿Han empezado a ver Steven Universe? Y si es así, ¿qué les ha parecido la serie? Pues mi hermano te puede responder eso. Sí, de hecho, sí, ya la estoy viendo. Ya voy como en unos 20 capítulos, más o menos, que son cortitos. Sí, son de 10 minutos, 10, 11. Y me encanta. Está muy divertida. Tiene muy buen humor. Tiene la acción es interesante cuando la hay. O sea, está divertida. Tiene un backstory muy bueno. Entonces, la verdad sí se lo recomendaría, ¿eh? Y pues próximamente el cómic de Trail Camite, sobre de Steven Universe, traducido por servilleta, así que pues ahí chequenlo. También. Sí, por cierto. ¿Qué opinas sobre The Invisibles de Grant Morrison? Precisamente salió. Pues qué diablos estaba pensando. Ahora sí está. Pues lo dejé, la verdad. Ya estaba muy pacheco el asunto, ¿eh? Okay. Sí, la verdad. Y de hecho dicen que sí, o sea, creo que él mismo admite que estaba bajo el efecto de quién sabe qué drogas cuando escribía mucho de eso. Ok. Y entonces, pues yo digo, pues presta para estar igual, maestro, porque la verdad. No me encantó. No, la verdad no. Supongo que para muchos ha de ser como que una de las grandes obras del cómic, supongo que sí, pero a mí no me gustó. O sea, se me hace innecesariamente complejo, innecesariamente. Pues. Raro, por quererse raro. Digo, seguramente algunos de la iglesia morrisonera me han estado viendo ahorita, ¿no? Pero. Pero no me encantó. Prefiero otro tipo de obras de Grant Morrison. Sé que es un muy buen escritor, pero ese tipo de obras no me encantó. Entonces, pues sí, la verdad, no fue para mí. No fue para mí. Ok. Dice, ¿cuáles son las consolas de videojuegos que han tenido? Ok, pues, aquí la estamos viendo. Ahí las tengo. Nintendo Entertainment System. El NES, el 1. El NES del 80 y pico. El Super NES. Sí, del 93. 92, 93. No está ahí porque la vendimos para conseguir el Play 2, pero el Play 1. Ah, PSX, de hecho. ¿Era el PSX el que teníamos? Sí, porque era ya el más compactito. No, el PSX era el. Ah, sí, cierto, sí. Sí, ya era el compacto. Después Play 2. Que aquí anda. Aquí está. Esas tres todavía funcionan. Ahí está una versión de la Xbox 360 que ya no funciona, esa sí la tuve que reemplazar. Está un 360 aquí. Está un 360, sí, que sí funciona, y la Xbox One que está por ahí. Sí, portátiles jamás se nos dio, ¿verdad? No, a mí me gusta. A mí no me interesaba. A mí me gustaba sentar, como Neptuno manda, ¿no? A esta platanarte en mi casita a jugar videojuegos. Y bueno, no es consola, pero les recomiendo mucho que bajen la consola virtual que se llama MAME, o MAME, pero no, bueno, no es el del tren del mame y el aguacate, pues escribe MAME. No acuerdo el nombre de. Hay un blog que me gustó, que lo tengo por ahí los marcadores, luego lo busco. Es de una chava que tiene su colección de videojuegos. ¡Santo Dios! Tan fan es que no puede tener arcadias, porque las arcadias son. O sea, sobre todo las de colección son muy caras. Así que le pidió a un cuate suyo que le armara una cabina. Ajá. Y le instaló el MAME. Y tiene todo ahí. Tiene ahí todo, sí. Pero sí es una cabinita de arcadia. ¡Ay, qué padre! Está bien padre. No, sí, el MAME. Por ahí búsquenlo, o sea, y van a encontrar. MAME. Ajá. Mame. Mame, ponle MAME Video Games o algo así, o Arcade Emulator o algo así. Ya. Lo bajas y ahí también puedes bajar los ROMs de prácticamente todas las arcadias famosas. Estaban muy buenas cosas, ¿eh? Sí. La de X-Men, ahí estaba la arcadia de X-Men, esa me encantaba. La de las Tortugas Ninja. La versión arcadia de Turtles in Time, muy buena. Sunset Riders de Arcadia. Y pues prácticamente cualquier computadora. Porque el procesador de 1.3 para arriba, jala, ¿eh? O sea. Sí, y si su computadora aguante, pues bajen juegos por Steam, porque son baratos con ella, pues rebajas. Ah, sí. Pero si consolas, ahí están. Muy buen museito el que tienes aquí. Pero que te voy. Quiero un Wii U. Nomás por. Que eso por Super Mario Maker, hombre. Ah, sí, qué bonito. Soy padre, de veras, me encantó. ¿Qué más dice por acá? Les recomiendo leer Constantine de Hellblazer, que sacó DC después de Convergence. Ah, ok, es muy bueno. Pues habría que ver. Pues Constantine no. Me gusta, es pachón. Bueno, o sea, dentro de lo que es. Dentro de lo que es Constantine, ¿no? No, pues muchas gracias, Edgar. Jorge Espinosa. Y ahí seguimos con el mensaje todo cortado de Jorge, pero bueno. Dice, lo malo e insalvable. Supongo que es como... ¿Qué te vino lo bueno de 2015? Lo malo e insalvable, Fantastic Four. Sí, sí. Fifty Shades of Boring. Pues tú lo leíste. Ah, sí, son las... Bueno, lo leí hace 2 años. Fueron las 3 horas de mi vida que nadie me va a regresar. Menso. Este es uno de los peores libros que he leído en la vida. Adéquense de él como la peste. Yo no, o sea... Sí, no. Ni lo leí, ni vi la película, ni ganas de hacerlo. No. Ni por curiosidad, Es como las tortugas ninja del que se me que ya le haya dirigido la película. Pues no sé, les voy más a las tortugas, o sea... Al menos son tortugas. No, acá no. No, aléjense de eso como la peste, sí. Dice, Convergence. Pues sí, no estaba tan peor lo que alcancé a leer. Pero estaba aburrida. No sé, no la acabé de leer. Ah, pues lo que leí estaba aburrido. Sí, okay. Exactamente, o sea, tan así. El Batislenderman. No sé cuál sea, ese era el Gordon. Es que ahora Gordon es Batman. DCU, desgraciadamente DC no aprendió sus errores. Pues, no sé, yo creo que... ¿Cómo está yéndole? Pues yo lo que he leído de... Los pocos títulos que he leído de DC de esta nueva camada, como el de Starfire, me encanta. Pues yo solo leo uno, el de Batgirl. Así que pues, y está muy bueno. Sí, así que los demás, la verdad, no tengo idea. No sé cómo les esté yendo. El de Gotham Academy, pero ya estaba desde antes. Bueno, y técnicamente Batgirl ya estaba desde antes. Ni siquiera reinició la numeración, gracias al cielo. No, más continúan con lo que estaban haciendo. Eso sí me está gustando. Sí, pues sí, no sé. Fíjate, sería bueno buscar algunos títulos del nuevo DCU, a ver qué. Sí, a ver qué, ya que tengan unos 3-4 numeritos. Ya sacamos otro programa del café. Exactamente, ya hay programa. Ok. Dice DC, trailers, spoilers locos, pero no nada más de DC, o sea, sí. Pero todos. El regreso de las tortugas Shrek. De las tortugas Shrek. Las caguamas ninja, sí, no me encantan. Las caguamas ninja. Sí, ¿qué les digo? De acuerdo. ¿Qué les digo, sí? Dice Oscar Granados. ¿Qué creen que podamos esperar de Flash Gordon de Matthew Vaughn? Ah, que no sabía, pero qué bien. Es decir, le prometieron el siguiente año y la última noticia que supo es que tenían los guionistas de Star Trek Beyond. Uy. Bueno, no sé qué pensar, pero... Entonces ya no sé qué pensar. Mira, Matthew Vaughn me gusta cómo dirige. Ah, pero los guionistas de Star Trek, el que quieras... No sé. No sé. Pero mira, una nueva versión de Flash Gordon. Ok. Qué es curiosa, ¿no? Sí. Con música de Queen, tal vez, no sé. Mínimo su intro, ¿no? Acá, de menos. ¿No? Sí, no sé, quién sabe. Quién sabe cómo se pondría. Jorge Espinosa. ¡Ah, mira, aquí empezó! Aquí dice él. ¡Lo encontramos! Después de como 15, pero bueno. Dice, hola, chicos. 2015. Diría que este es mitad bueno y mitad mal. Ok. De la mitad para atrás o mitad para adelante, no sé. Dice, lo mejor, el regreso de Mad Max. Ah, muy bueno, sí. Panini México publica Jupiter Legacy. Acaba de salir el TP, por cierto. Ya salió por fin. Ya salió, ya lo vi. Ya lo vi en Summers, lo vi. Traducido por Alberto Calvo, por cierto. Saludos, Alberto. No creo que haya falla ahí. No. Se me hace que va a estar bien. Dice, el Miracle Man de Game Man. Ah, sí, claro. Sí, el de Game Man está muy padre. Grayson continúa. Está muy buena esa serie de Grayson, sí. Lo divertido. Ant-Man, la película, sí. Sí, fue divertido. Hack Slash en México. Ya salió el primer número. Sí, ya lo vi. Lo vi en un Summers. Utah Nights. Sí. Full Metal Alchemist en México. Ándale. Ya salió el manga, sí. Ah, el manga lo trajeron. Sí, qué bien. Sí. Por cierto, que el uno jamás lo vi. ¿Voló? Me decía mi marchanta ahí en el Summers local. Me decía, no, joven, ya no hay, volaron. ¿A poco? Sí, ese sí, me imagino que sí. Claro. Digo, supongo que va a haber más edición, pero. Dice, algunas veces. Te la venden en un tianguis como 50 pesos más cara, ¿no? Sí. Rock Show, ¿no? Dice, algunas miniseries de Secret Wars. Ah, sí, te digo. Y pocas de Convergence, de Flash. Ah, ¿la serie de Flash? Sí, claro. La serie de televisión, sí. Increíble. Y mira, y de ahí era para arriba. Para arriba, pero bueno. Lo encontramos al final. Lo encontramos. Arqueología con Miquel. Este Facebook que no nos da por más, hombre. Miguel Ángel San Juanelo. ¿Qué dice, carnal? Está cortito, ¿no? Dice, excelente podcast, como siempre. Gracias. Quisiera saber, ¿qué cómic latino recomiendan? ¿Latino? Pues supongo que de México para abajo. Sí, claro. No. Digo, sí. Evidentemente. Bueno, ¿no es cuenta hispanoparlante? Les recomiendo Black Sabbath. Ya leí el primer número. Está bien padre. Me encantó. Bueno, digamos que cuenta. ¿no? Sí, digo, para hacer algo diferente. Estirándole, sí. Se cuenta. Okay. Y bueno, Latino, bueno, está publicado por Vértigo, pero es totalmente hecho, desarrollado en Latinoamérica y todo eso. Léanse Day Tripper. Amé Day Tripper, de Gabriel Bay y Fabio Moon, que lo publicó ahorita Televisa. Y que ganó todos los Eisner, algo así. Ah, y se lo merece. Es un gran cómic, o sea, es un otro gran ejemplo de excelente arte para la historia que es. Muy buena historia, muy buenos momentos. Es un cómic que de repente te haces a chillar. O sea, está buenísimo. O sea, se los recomiendo muchísimo, Day Tripper. Pues ahí están. Ajá. Recomendaciones de cómic. Mira, Latino, Black Sabbath, pues, digamos, hispanohablante. Sí. ¿Por qué no? De guarnido. Ah, los nómadas, nómadas del yermo. Nómadas del yermo. Que claro. Ya terminó. Ya. Sobre todo eso, que ya terminó, así que. Está muy bueno el final. Digo, da para más, ¿eh? El propio Rulo dijo. Ay, en el galleta, mundo hay, ¿no? Pero digamos que. Por lo mientras este arco ya. Sí. Con el personaje más gay de todos. Literal, ¿eh? Ah, el. Super gay. El Rey Queen. Uf. Yo no lo había entendido. Sí. ¿Por qué Rey Queen? Ya. Yeah. Es que está escrito totalmente para ser lo más gay de la vida, ¿eh? Está padre, me encanta ese personaje. Muy bien. Y Pete Carza. No, Carza. Dice, un programa de lo mejor y peor de 2016 con la Trinidad del Mal. Ese padre. Sería padre. Hablan de Game of Thrones y de Star Wars. Ya, lo hemos hecho bastante, pero... Sí, pues Star Wars está bien. ¿La nueva? Sí. Ya me lo habían contado, pero está bien hecha. Perfectamente adecuada película de Star Wars, ¿no? Sí, y yo sigo diciendo que desperdicio de Phasma. Ah, sí, Carlos. Es mini cabronca. Nada más la supervisora regañona, ¿no? Sí, hombre. Creo que nunca disparó. No, ni los refrescos, ¿eh? No, ni los refrescos. Sus tropas. Ojalá que sobreviva y ojalá la veamos siendo algo. Sí. Estaba mejor el Trooper Macana, ¿no? El Trooper Macana. Que ya me corrigió Jorge Bray, que es una tonfa, pero bueno. Pero me gusta más el Trooper Macana. Cuando se pone Kevin loco a darle acá de vueltitas, ¿no? O sea, sí. Estaba padre ese. No puedo ser Phasma ese. Ándale, sí, o sea, se pusiera acá. Sabemos que Brienne of Tarth sabe manejar una espada, así que pues, seguramente la macana también le sale, ¿no? No sé. Pero bueno. En fin. Y carnal, creo que nos vamos a un corte musical, okay, antes de regresar con el resto de la Jam Session. Y nos vamos con esta canción, la última del año. Por cierto, feliz cumpleaños a Eddie Vedder, de Pearl Jam. Que sí nos escucha, pero dice que sí, no. Seguramente, sí. Sabe español y nos oye, ¿no? Sí. Y nos vamos con Do The Evolution, de Pearl Jam, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Es que si juntas los micrófonos se escucha raro. Sí, es que estoy leyendo. Pero bueno, a ver, mueve esto para acá. Pero bueno, ya estamos de vuelta en el Café Comiquero. Después de escuchar a Pearl Jam con Do The Evolution. ¿Te acuerdas del videito? Sí, dirigido por Kevin Altieri. Sí. Producido también por McFarlane, ¿no? Creo que se involucró ahí en diseños o hizo algo ahí. No sé bien, pero algo tuvo que ver todo McFarlane en ese video. Creo. Sí, divertido ese, sí, me gustaba. Bastante creepy de repente ahí. Pues sí, muy muy buen video. Continuamos con la Jam Session, carnal. Y la siguiente es de Pedro Melo Smith. Dice, saludos, Carmix, the first of his name. Y lo roedor. Ahorita han dicho de todo ahora esta vez, ¿no? Me encanta. Pero un ratasaurio se queda, pero lo roedor y los demás títulos que pusieron por allá, los voy a anotar. Titles. Porque me gustaron. Sí, de veras, ¿eh? Antes que nada, quiero desearles felices fiestas. Muchas gracias. Igualmente. Y quisiera saber si harán un programa de episodio G y los Canvas durante 2016. Sí. Pues ya habíamos hecho uno de los Canvas. Pues probablemente seguirle. Sí, y de episodio G me gustaría. Porque leí un resto de tomos y alcanzamos como que los primeros tres. Sí. Así que, pues sí, oye, no, que no se desperdicie. Valdría la pena, sí. Y episodio G lo estoy leyendo. Sí, valdría la pena hacerlo de episodio G. Ok. Dice Isaac del Razo Montiel. Dice que por favor hablen del universo expandido de Star Wars en cuanto a cómics. Está complicado, hombre. O podrían hablar un poco del cómic del Cuervo. Ah, está complicado. No me gustó. Ah, sí, no te gustó. No, yo lo compré. Compré una edición, muy bonita la edición, ¿eh? Muy, muy bonita. Como de aniversario, hace como 3, 4 años la compré. No me gustó. Y no digo que el cómic sea malo. Me dices que era muy hijo de su época también, ¿verdad? Muy, muy hijo de su época. O sea, se llama. Está lleno de furia. Creo que la mejor forma que puedo describir este cómic está lleno de furia. De furia, frustración. Es una catarsis. Es un ejercicio catártico muy cañón de ¿cómo se llama? De James Hobart. Pero dices que es porque también es. Porque él vivió algo parecido. En carne propia. Sí, la verdad, no lo culpo. O sea, la verdad es que pobre tipo. La verdad. Sí me da cosa. Particularmente el cómic no me habló a mí, no me encantó. El arte pues es bueno para la época, o sea, la verdad muy innovador en su momento. Pero creo que más bien, o sea, el valor histórico que tiene es ese, de haber sido de los cómics underground que más han pues pegado, que se han movido a hacer una franquicia. Y que surgió de algo, que bueno, hay que decirlo de esa manera, de algo horrible, de algo devastador, surgió un arte que al final del día se convirtió en algo positivo, o sea, algo que, pues, ¿cómo decirlo? Se convirtió en algo que le dejó, pues, dinero, que le dejó, pues, la satisfacción de crecer como artista. Lo caminó a algo positivo, pero sí, o sea, el cómic está lleno de ira, ¿eh? O sea, lleno de frustración, de rabia. Léanlo por curiosidad quizá, pero yo no lo recomendaría como una. Es más, lo vendí. Soy así. Lo vendí. Un amigo me dijo, oye, no, ¿sabes dónde puedo conseguir el Cuervo? Ah, sí, como no, hijo, ten. O sea, no es algo que hubiera querido en mi colección. ¿Y del universo expandido de Star Wars? Es que es bien complicado, es un resto. Pues lo bonito es que ahorita ya no hay, o sea, si quieres. Ah, bueno, que, sí. O sea, por otro lado, ¿no? Por otro lado, ahorita, pues creo que lo mejor que les puedo decir del universo expandido es un enorme what if. O sea, y tomen las historias lo que les gusta de cada una de ellas. No hay continuidad como tal. La quisieron armar, quisieron crear una continuidad con respecto a las películas, a veces demasiado forzada. Hay cosas muy buenas. Hay esa de Shadows of the Empire, la miniserie que estaba como entre episodio 4 y 5, estaba entretenida. El videojuego era pues, 2-2. Esta otra de donde sale Yoruzi Bot, que no puedo acordar del nombre de la serie. Heredero del Imperio. Heredero del Imperio, me pareció muy buena. Muy buena secuela en su momento a lo que hubiera sido el regreso del Jedi. Ahorita está, por ejemplo, con la colección que está sacando, que sigo sorprendido de que todavía esté circulando, la colección en hardcover que está sacando Conozca Más, acaba de terminar Caballeros de la Antigua República y están ahorita con las guerras de la Guerra de los Clones en cómic. Entonces, hay buenas cosas ahí, pero no he seguido todo, es demasiado, es muchísimo material. Hay gente que está muy clavada con el universo expandido, que se sabe en santo y seña. Y el universo lo expandían de acuerdo a cómo iban saliendo las nuevas cosas, ¿no? Los nuevos videojuegos, las nuevas películas. Y ahorita pues como que todo se hizo mucho más reducido, mucho más compacto con esta nueva adquisición de Marvel. Y yo los recomiendo como universo expandido, totalmente todo lo que está haciendo Marvel con Star Wars y con Darth Vader. Excelentes cómics, ¿eh? La verdad sí. Vientos. ¿Qué más, carnal? Dice, bueno, IAHN. Uh-huh. Dice, por favor, mencione lo mejor del año según sus lecturas. Un saludo para el niño rata, que es la onda. Muchas gracias, por cierto. A ver, por fin no te tocó, saludo para ti. lo mejor del año. Uh-huh. ¿Cómo ha sido? Está complicado. Yo creo que de lo mejor que leí fue el tomo de Empower. El tomo 9, me gustó mucho. Muy bien dibujado, como siempre. Muy buen la historia avanza muy bien. Sunstone me encantó el tomo 3, me gustó mucho. Me está gustando para dónde está llevando la historia. ¿Qué más? De las miniseries de Secret Wars me gustó mucho Old Man Logan, está muy bien hecha. ¿Qué más? Spider-Verse, que terminó, pues estaba entretenidita, valió la pena. Mira, yo ahorita estaba viendo, de lo mejor que leí en 2015 fueron los cómics de Avatar. Uh-huh. Diego, se llevaron un Eisner por ahí, imagínate. Uh-huh. Tapachón. Howard the Duck. Yo, a mí me encanta, o sea, ¿por qué? Porque es comedia, algo que te hace reír por fin. Algo estaba bueno por ahí. One Punch Man, una vez más, porque es comedia. Adiós. Me quedaría con esas, o sea, se decide lo mejor, sí fue eso. Me quedaría con esas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí, dice Julio AP. Dice, un saludo al gran Carnix y al niño rata. Ya ves, siempre toca el saludo y al otro. Espero que respondan mis preguntas. Ah, pero ya te han dicho muchos nombres muy buenos, ¿eh? Bueno, eso sí. ¿Han pensado en crear un canal de YouTube? Ah, sí existe, pero nadie lo sabe. Por eso mucho que no lo sabemos. Luego lo sabemos de ahí, a ver qué se nos ocurre. ¿Tienen pensado algún día ir a la Comic Con de San Diego? Sí, algún día, cuando haya dinero. En algún momento, supongo. Y también, deja del dinero. El dinero, digo, afortunadamente no es tanto problema. Realmente es las ganas de chutarse toda la experiencia de ir a la Comic Con. Desde conseguir los pases. Desde hacer filas electrónicas. No es suficiente con hacer filas en persona. No, también hay que hacer filas electrónicas, o sea, de aguantar multitudes y demás. No sé, la pienso, ¿eh? ¿Sí? A mí sí me gustaría, pero sí, ahorita hay gastos, entonces no sé, habría que ver. Afortunadamente, para mí, ponemos el personal, el dinero sí que no es tanto problema, pero sí, vivirse todo eso es... Sí, pues no, porque tienes que poner un pie afuera de tu cuarto, ¿no? No, pero deja de eso, o sea, fuera de broma, ¿sí? Para quienes sí han ido y demás y dicen, no, sabes que ir si es de aguante. Si es pesado. Si, ¿no? Si de repente yo me, la verdad es que, y no es tan, no es tan raro, la gente se engenta en la mole. Imagínate en la Comic Con, que es como 4 veces más grande. No, ay, mucho más. Creo. Sí, como 5 o 6 veces más grande, o sea, pues sí dices, ay, y como que para ir nada más un día, no. No, evidentemente no. Es para irte 4 días. Los 4 días. Claro. Así que sí, también está ese asunto de, ok. O sea, es tiempo que tienes que invertir 100%, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, pero sí me gustaría vivir la experiencia, la verdad es que sí. Algún día. O a otra convención, la New York Comic Con. Que sí, no que sé. Es igual de difícil que ir que la San Diego, o sea. ¿Sí? Pero bueno. Dice, ¿ustedes con qué película acabarían el Marvel Cinematic Universe? Yo no lo acabaría. O sea, va a acabar la etapa en la que estamos actualmente con la de Infinity War. Esa. Sí. Con esa va a acabar esta etapa. Después supongo que, pues, como van a estar más dinero, van a seguir con otra etapa. Sí, con otro van a recastear personajes seguramente. Yo dudo mucho que tenga un final así definitivo, ¿eh? O sea, va a dar para que hayan, de cada franquicia se hagan cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Pero creo que una consecución a lo que está ahorita en Infinity War, pues creo que es ideal, ¿no? Sí, o sea, que ahí acabe esta etapa y ya de ahí otra cosa. A ver si por fin el Capitán América dice Avengers Assemble, ¿no? Pero, por tu, favor. Tu gran trauma. Ah, sí, por favor. Pero bueno. Saludos y feliz Navidad, dice Julio Ape. Muchas gracias, Julio. Igualmente, dice Joe Pike, que el Carmix Run se convierta en una sección de planta del café. Más o menos lo es. Casi siempre. Últimamente. Últimamente sí. Entonces casi, mucho casi. Por qué rantear, caramba, ¿no? Dice Aymar Castle. Dice, también de reseñar el Wonder Woman de Azzarello. Pues sí, supongo. ¿Sí? ¿Por qué no? Ya acabó. Ya podemos ver acá. Sí, sí. ¿Cuál fue su cómic favorito del 2015? Sunstone. Pero que se haya publicado o que lo hayas leído. Se publicó en 2015. Ah, que se haya publicado en 2015. Ay, todo difícil. Paso. Es complicado. ¿Película favorita del 2015? ¿Cuál habrá sido? Wow. Hubo muchas buenas. Es que sí, hubo un resto buenas. Para que vean que sí nos gustan las cosas. Sí, sí, sí. Wow, es que sí hubo muchas en general, no nada más películas geeks, o sea, hubo muchas cosas padres. Pues no sé, o sea, a lo mejor van a decir que qué onda conmigo, pero la que más me gustó y que más disfruté y que la vuelvo a ver y todo eso y me divierte mucho es Mad Max Fury Road. Me encanta. Yo creo que del lado mainstream sí sería la que más me gustó, la que más me divirtió. Y así, digamos, del lado hipster, ¿cuál sería? Bueno, yo disfruté mucho la de The Theory of Everything, la teoría del todo. Me gustó mucho la actuación. ¿Es 2015? Sí, salió este año. Ah. Bueno, quizás salió el año pasado, pero aquí se salió en 2015. Ah, okay. Y muy buena, ¿eh? A mí sí me encantó. Se me hace muy buena actuación. Un poquito historia romántica con Stephen Hawking, pero tiene muy buenos momentos. A mí me gustó mucho eso. Pues es lo que vende. Sí, sí, sí. Ok. Dice, recomendaciones de libros. Bueno, depende, ¿quieren deprimirse o qué? ¿O quieren ser felices? Si quieren ser felices, no tengo. Ok. Bueno, ahora estaba leyendo uno. Sí me gusta mucho, pero es incómodo. Se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Ay, déjame, te busco. Dame un segundito. Sí, por aquí lo tienes. Mientras mi hermano busca su librito, ¿yo cuál les puedo recomendar ahorita? Que estoy acabando de leer el segundo libro de Patrick Rothfuss, el de The Name of the Wind. Eso lo recomiendo mucho. y uno que no lo recomiendo mucho fue el de I Am Legend, lo acabo de leer y adiós. Totalmente anticlimático. Pero... va a salir una sección, va a ser un programa especial parecido. Sí, seguramente. Sí, sí, sí. Yo más sigo recordando la pobre expresión de mi hermano cuando dije, no, eso que leíste es el final. Dice, maldición. En fin. Así Trigger Warnings, que me lo regaló mi hermano en mis premios. Excelente libro de Neil Gaiman. Grandes historias cortas. Chulada de libro, ¿eh? ¿Pachoncito? Sí, sí, bien. Pachón. Ah, les decía, La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Esta ganó el premio Nobel de Literatura este año. Y ¿sí? Sí, este libro lo escribió, este no es por el que ganó, uh-huh. Este libro lo escribió hace mucho, salió una reedición con varias cosas que le censuraron, que la Unión Soviética en su momento le censuró, y es el recuento de las mujeres que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pero no es la típica, no es el típico libro de guerra, no es el que te habla de los grandes heroísmos y dar la vida por la paz, por la madre Rusia, la fregada. Son las soldados, enfermeras, técnicos de ametralladoras, pilotos, que te dicen la guerra apesta. ¿Qué? La guerra es lo peor del mundo porque saca lo peor de la gente a relucir. Uh-huh. Tienes muchos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, para las que eran soldados de infantería, que pues sí, es los que sufrieron más bajas, ver un muerto al principio era de ¡ah! Un muerto, y después el Volga se tiñó de rojo. ¡Meh! No. Para una piloto que... Las piloto rusas combatían contra los alemanes, derribaron ases alemanes y demás. Para ellas, o sea, un avión no significaba el terror para las tropas de tierra. Pero una vez estas pilotos dice, cuando yo en una de esas estaba en la base, me fui a caminar un rato porque teníamos un rato libre, tenía que estirar las piernas, te obligaban a estirar las piernas, uh-huh, porque si no después te tenían que amputarlas. Se encontró un alemán muerto. Y para él fue de ¡ah! Porque ella no está, ella sabe que ella mató por lo menos a 50 alemanes en batallas aéreas, pero no los veías morir. O sea, ya verlo personal. Pero ya verlo personal y así de frente era un asunto muy distinto. Estaban las enfermeras que no tenían los instrumentos médicos para atender propiamente a las tropas. Cuando no tenías escalpelos, no tenías tijeras, no tenías cuchillos, ¿con qué terminas de trocear un brazo casi arrancado? ¿Con qué lo terminas de romper? Con los dientes. No manches. O sea, ese tipo de historias sí es feo con ganas, pero vale mucho la pena. Ok, es La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Wow, y si es que fue el premio Nobel de Literatura. No es el de libro, este año, no fue. Por este libro, el de este, el ganó el premio Nobel de Literatura por Memorias de Chernobyl, que también me quiero conseguir. Se escucha muy padre. Ok. Se lo ganó a Haruki Murakami, ¿no? Sí. Otra vez. O sea, otra vez no tiene. Es algo así como el Cruz Azul o Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí. Mala onda, pero. Sí. Hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Mira, muy buena recomendación, carnal. O sea, recomendaciones musicales de 2015. Ah, 2015 es música, la verdad, no hay mucho, ¿eh? O solo sea, que se pongan a ver qué hay en YouTube. Ah, bueno, sí. No, YouTube en otros lados. Sí, sí, sí. O sea, busquen música que no sea la que sale en la radio, porque no. Bueno, pero solo escucho radio. Ya desde ahí estamos mal, ¿no? Sí, no. No, la neta no. Bueno, yo sí les puedo decir, aunque salió el año pasado técnicamente, pero se hizo... Ah, Endless Form Most Beautiful de Nightwish, lo siento, o sea, sí. Ya salió el metal, ya salió el metal para elfos. Metal para elfos, está hermoso el disco. Metal para elfos navideños. Imagínate eso. Ok. Que sí existió. En paz descanse Christopher Lee, lo hacía. Meta, sí. Era sí. Metal para elfos navideños. Era metal para orcos navideños. Bueno, sí, claro. Sí, sí, cómo no. Sí. En paz descanse Christopher Lee. Felices fiestas de sembrinas. Ah, gracias, Aymar. Gracias, Aymar. Dice Osvaldo Ponce Hernández. Dice: feliz Navidad y feliz año nuevo, Carmix y Rol Ratacosca. Les mando mis mejores deseos y un fuerte abrazo. Igualmente. Osvaldo. Dice: si tuviera que recomendar un solo cómic en este final de año, ¿cuál recomendarían? ¿Actual o de antaño? Ah, ok, lean Brat Pack para que se enojen. No, no es cierto. Ni por error lean esa cochinada. Oh my god. Uno solo. Ajá. Bueno, puede ser un TP o algo así, ¿sí? Voy a ver. Lo que se me ocurra, qué tontería decir. Ok. Bueno, actual yo te diría que Sunstone. Insisto, lean Sunstone. Ojalá que lo hagan, Sí, no es para niños, pero está bastante bueno. O sea, no es algo que le daría a leer a mi sobrino, desde luego que no, pero porque el tema es fuerte, pero no es el motivo tal cual del cómic, ¿no? La verdad se lo recomendaría bastante. Y pues ya que estuvo muy de moda Jessica Jones, el cómic de Alias es muy bueno. Es muy, muy bueno. O sea, la verdad, muy superior a las series desde mi punto de vista. Son muy diferentes, pero me divirtió mucho más el cómic. Se me hace un muy buen ejercicio de hacer un cómic más maduro cuando lo querían iniciar hacer tipo de cosas en Marvel. Entonces yo lo recomendaría bastante. 4 tomos me parece que son, o hay un ómnibus creo también de Alias, bastante recomendable la verdad. Ok, yo sigo sin saber. Yo sigo teniendo problemas. Un solo cómic para 2015. Ahí lance Jaguar del Pato. Sí, ¿verdad? Ríanse un rato, ¿no? No es chiste eso. Ríanse un rato, le dan Jaguar del Pato, ¿no? Mira, Sarsky. Ya tenemos el lema para el cómic en español. Danos dinero. ¿Qué más, carnal? Si pudieran escoger la última canción que escuché en este 2015, ¿qué canción escogerían? Pues seguramente va a ser alguna de las geekadas que tengo ahí en el MP3. Ah, yo escuché otra vez la Marcha Imperial porque me encantó. Me quedé muy picado con eso. La verdad. Ya ves, si hubiéramos puesto la Marcha Imperial el programa pasado. Ah, sí. Bueno, sí, a mí me gustó. ¿Cuál es su opinión de la primera mitad de las primera mitad de la segunda temporada de Flash? No sé, tú la has visto. Ah, sí, muy buena. Oh, sí. Pachosísima. No te voy a dar spoilers, pero. Pues bueno, sí sabes quién es el villano ahora, ¿no? ¿No? Ah, perfecto. No lo veas entonces. Ah, okay. No, pero hay un nuevo villano, es un nuevo Speedster, de alguna manera. Entonces, me imagino que entonces es Zoom. No te voy a decir, pero lo que ¿cuántos Speedsters hay? Hay un chorro. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y va a haber más ahora en la serie. Ah, ok. Eso sí. Lo que me gusta es que va a haber más Speedsters. No te puedo decir quiénes, pero cuando dices, ok, va a haber Speedsters. Ah, okay. Y algo que me encanta de esta serie ahora es que, el demonio todo, somos una serie de superhéroes y vamos a actuar como tal. O sea, sí. O sea, si en la temporada pasada era así, en esta más. Sí, yo hasta que termine la temporada ya la veo. O sea, sí, es un buen cliffhanger ahorita el que nos dejaron, ¿eh? Sí. Y dije, maldita sea. Sí, ya hasta que se junten los capítulos, porque luego sí es un poco engorroso. Sí, no, muy buena, muy muy buena. Dice, ¿qué es lo que más emociona al crew del Café Comiquero? O sea, los chavos. De todo lo que trae el 2016. Y los cómics Legend of Korra están en primerísimo lugar. Deadpool. Por mucho. La película de Deadpool. Quiero ver Deadpool. La película de Deadpool que se ve muy divertida. Sí. No sé si lo haya notado. Yo prefiero la comedia sobre cualquier otro género. Así que pues obviamente prefiero eso. Yo quiero ver Suicide Squad. Quiero ver cómo lo hacen. Quiero ver cómo sale una película Una película enfocada en los villanos. Sí. ¿No? Con como protagonistas, que te encariñes con ellos. A ver. Sí, sí, es muy cierto. Mass Effect Andromeda. Ah, claro. Sí. Viene para el año. Según que para Holidays del siguiente año. Yo esperaría. Holidays. Yo esperaría que por lo menos antes de mi cumpleaños, ¿no? Yo espero los nuevos cómics de Miracle Man escritos por Neil Gaiman. O sea, ya lo nuevo. O sea, eso sí le tengo muchas ganas, ¿Qué más estaría pachón? ¿Qué otras cosas pachonas vienen para el siguiente año? Digo, si llegamos. ¿Cómo que si llegamos? Le captaste. Ay. Digamos rico, contento, hombre. De veras, busquen así en YouTube. El regreso del pavo asesino de sus cadáveres mutantes de pavo tercera parte. Una estupidez. Ah, sí. Una estupidez de WFM hace un chorro de años, pero está divertidísimo. Me acuerdo mucho. Yo no la escuché en vivo. A mí me prestó mi hermano unos cassettes. Sí. Pero bueno. ¿Qué también espero para el otro año? Pues yo espero, quiero leer One Punch Man aquí, o sea, quiero ver ese cómic aquí en México. La verdad. Supongo que le va a ir bien, yo esperaría que le vaya bien. Yo espero que le vaya bien, exactamente. Quiero ver la secuela de Jupiter's Legacy. Eso le tengo muchas ganas también. Y sí, por supuesto, todas las películas comiqueras, claro que las quiero ver todas. O sea, quiero ver Batman Love Superman, quiero ver Civil War, quiero ver Doctor Strange, o sea, por supuesto, o sea. Curiosamente, hasta ahorita no me tiene muy emocionado eso de Star Wars Rogue One. No sé. Hasta ahorita no. A ver, después, ¿no? No, de Star Wars y precuelas yo ya tuve mi dosis, ya estuvo. Yo no sé. Yo sí tengo ganas de ver, a ver cómo sale el piloto rebelde Charolastra, ¿no? Que es Diego Luna, pero bueno. No se va a poder quitar ese personaje, no, ese jamás, pobre hombre de su vida. Ni él ni ¿cómo se llama el otro? Rode Cursi ¡Ay! Gael García. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pues sí, tiene cosas bonitas. Dice, ¿cuánto juguetito cómico de más para final de Star Wars no pudieron evitar comprarse? Yo no compré nada. Yo solo los cómics, lo más reciente. Yo fui a ver la película. Sí. Me dan ganas, es que yo sí antes tenía mis modelitos. Me dan ganas de volver a comprarme un TIE Fighter. ¿La nueva versión? Pues es la misma, ¿no? Pero es más tuneada, pero es con bueno, pero el diferente color, ¿no? Sí, es tuneada. Pero nada, es por el color. Sí, pero el diseño no varió, o sea. Porque si armabas, ¿no? Tenías dos, tres. Sí, tenía un destructor de estrellas, un TIE Fighter y una nave TIE. El Imperial Shuttle, ¿no? Sí, el Imperial Shuttle. Esto es puro de los malos, el X-Wing que es. Ay, ¿no? Es que el X-Wing estaba bonito, pero me quedé con ganas de un halcón milenario. Todo mundo quiere un halcón milenario. Sí. Menos en Star Wars. Siempre dicen que es una chatarra. Y todo el mundo no, es la mejor chatarra del mundo, ¿no? Claro. Digo, hay unos modelos muy padres, así pequeñitos, que venden esto. Hay unos que son de lámina para armar. ¿A poco? Están un poquito caros, pero me dan ganas de comprarme uno. Sí, después que son como para escritorio, ¿no? Sí. Ay, si de repente me sobra algo de dinero, me compro un TIE Fighter. Oye, un destructor de estrellas, me gusta mucho el diseño. Lo que vi re bonito, ya lo vi moviéndose, es el BB-8. ¿La pelota? La pelota. Está bien bonito, ¿eh? Está la versión, digamos, tamaño real, me decías. Está más o menos real. Más o menos real. Está carísima. Sí, sí. Está avanzado la cochinada. Dice, bueno, nuevamente les deseo felices fiestas y les agradezco enormemente que sigan haciendo este podcast que me ha acompañado en muchos momentos desde finales de 2013. Oh, ¡wow! Gracias, es cierto. Bro. Saludos y gracias totales. Gracias, Osvaldo. Gracias por preguntarnos. Julio César Rivera dice, estate quieto, ahí ya. Saludo a Carmex y Niño Rafa. Quizá ya lo tienen planeado, pero me gustaría escuchar sus elecciones del 2000. Es que mi hermano desplegó todo el comentario y me quedé, ¡ay, Dios! En cuanto a cómics, cine, series, videojuegos, etcétera, pues no lo teníamos planeado, pero pues bueno. Sí, ya más o menos dijimos. Más o menos. Quisiera hacerles una recomendación que suele llegar desde hace tiempo, ya que estoy seguro les debe gustar y me parece no han hablado de ella. Se trata del universo de The Witcher, del autor polaco Andrzej... ¿Cómo se pronuncia su nombre? Andrzej, digamos. Andrzej Sapkowski. Okay. Habla principalmente de un famoso cazador de monstruos en un mundo de fantasía oscura sumergido en guerras ideológicas y de razas. Espera un segundo. The Witcher, creo que sí, ya es un videojuego, creo. Sí. Y muchas sombras grises, y vemos como el protagonista, a pesar de que la La orden a la que pertenece es famoso por no escoger bandos, debe hacerlo por las personas que le importan. Mm, muy bien. Hay actualmente como 7 libros. Wow. Ok, pero les recomiendo empezar con The Last Wish. Qué fácil pueden encontrarlo en inglés y creo que hasta en español. Ok. Mm. Sin embargo, la franquicia, como muchos, la conocí gracias a los videojuegos, ¿ves? Que precisamente este año salió The Witcher 3, The Wild Hunt, que ganó mejor juego del año, por cierto. ¿En serio? Y bueno, es excelente, ¿ves? Juego del año. Y precisamente me dio por hacerles la recomendación al ver que el niño rata anda clavado con los juegos de BioWare. Y estos juegos van por una línea similar. Sin embargo, como ya comenté, no trata tanto de ser bueno o malo, sino tratar de escoger el mejor de dos males. El menor de dos males, o el mejor, como quieres. Es una serie principalmente para PC, pero pueden conseguir el 2 para 360 y el 3 para PS3 y Xbox One. El 1 sigue siendo solo para computadoras. Ah, esta cosa que tengo aquí sí lo corre sin problemas. Bueno, ya me extendí mucho. ¡Tú síguele! Yo aquí sigo escuchando. Pero pensaba hacerles llegar esto por correo antes. Nah, mejor por aquí. Espero, si no menciona mi comentario, al menos tomen en cuenta la recomendación. Mira, lo mencionamos y lo estamos tomando en cuenta. Sí. De videojuegos con historias sobresalientes en el futuro. Okay, me gusta. Tengo cerca de 25 años en eso. Ya los de los veteranos, eso me late. Y hay mucho que recomendar que mantiene este mundo siendo muy extraño. Gracias, Torres, y hasta la próxima. Gracias, Julio. Oye, qué buenas, muy buenas ideas, ¿eh? Sí, The Witcher 3 está ahí en el Xbox Live, está como en 800 pesos, hasta barato está. ¿Eso es barato? ¿Para el juego de Xbox One? Sí. ¿En serio? Jesus Christ. Y el The Witcher 2, me acuerdo haberlo visto también en Xbox Live, pero para 360 está como en 500, me parece. Sí, he visto la portada del Witcher, dices, órale, o sea, y sí supe que era juego del año. Sí, es juego del año. O sea, arriba de Fallout, arriba de... Bueno, Fallout, pero se va a conseguir para el siguiente año. Ah, okay. Su lanzamiento ya fue muy... Después es como los Oscars. Ok. Ya sí, ya estuvo desfasadón, así que pues sí. Oh my god. Mira, 7 libros, está interesante eso, ¿eh? Ya está curiosón. Hay que ver, sí. ¿Qué onda? The Witcher, así se llama la franquicia. Bien. Manuel Suárez. Saludos a Manuel. Saludos a Manuel, por y cierto. Y los hijos de la medianoche, ¿no? Que es a él y a este. Y a y el carajo. Pero bueno, es el saludos. Equipo. Y saludos desde el estudio. ¡Saludos! ¡Saludos! Esperamos crossover en 2016. Sí, sí, seguro, ¿cómo sí, no? Sí. Vengan ahora para acá. Ya hicimos uno. Pues, con ellos, ajá. Ahora les invitamos. Ahora les invitamos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Ahora a ellos y a Dalí Sarte también, que están en parte ya de los hijos de la medianoche, por cierto. Jorge Espinosa. ¡Ah, mira! Y una última. Ok. Ya, al menos el último comentario. Tenía orden. Sí. ¿Qué opinan de los llamados niños rata? No es él, ¿eh? No me laten, ¿eh? Ya vimos todo de lo que se trata, ¿no? No. Por eso me quise distanciar del... Del apodo, ¿no? Del apodo. Ahora eres Rul Ratasaurio. Rul Ratasaurio. Sí, como que todo eso fue, o sea, chavitos, en mis tiempos era el niño maquinero. El niño maquinero, claro. O sea, es Kylo Ren. Los niños ratas son Kylo Ren. Hacen sus ran, sus berrinches, sus... ¿no? Qué mal personaje. No hay mucho potencial en él. Bueno. Marcos Israel, saludos y muchas gracias el próximo año. Gracias, Marcos. Que ya nos había escrito antes, supongo. Ajá. Que era también parte del comentario. Jesús Fernández dice, para ustedes, ¿qué fue lo mejor del año en el mundo geek? ¿Sabes qué para mí fue lo mejor? Que hay mucho. Y cada vez, o sea, la regla del 80-20 que dices. Sí, ¿no? No hay mucho, quizá hay cosas que no son tan buenas, pero cada vez hay más. Y entre más variedades es más fácil que encuentres mejores cosas. Sí, exactamente. Hay mucho de dónde escoger. Y antes eso, créanme, no había. Mi hermano y yo vivimos en épocas donde era cuentagotas, ¿eh? Sí, había mucha sequía. Así que bueno, ver este auge, este boom, la verdad para nosotros es esperanzador. Sí. Y está padre porque podemos ir buscando y elegir qué nos gusta. Ajá, exactamente. Y hay mucho con qué hacer programas, ¿no? Sí, es buen punto ese. ¿Qué más? Dice Salvador R.A. Antes que nada, feliz Navidad y que el... ¡Oh! Tú y tu dedo, todo. A ver, presta. Hombre, sí. Mágico, ¿no? Que el 2016 sea un mejor, sea aún mejor que este año, que ya está por terminar. Ojalá que ojalá. Sí. Y hasta este momento, ¿qué les ha parecido los invitados a la próxima mole? Pues también. Sí, David Michelini, es más interesante, co-creador de Venom y de Carnage. Sí. Tom DeFalco. Sí, Tom DeFalco, no es Tom DeFalco. Sí. George Pérez y Jorgito Pérez, yo creo que sí, claro. ¿Qué cómics les gustaría llevar a la firma y a quiénes tienen más ganas de conocer? Yo no sé a nadie. Yo a George Pérez. Yo soy fan. Soy fan, la verdad. Yo no tengo ni un cómic de él, así que pues no. ¿No, verdad? No. Así que pues no, no tengo, así que no hay bronca. Y de las próximas películas a estrenarse en el 2016, ¿cuál es la que ya quieren ver que se estrene? ¿Y cuál es la que no tienen tantitas, tienen ganas de no ver? La que más quiero ver ahorita es Deadpool. Sí, sí, sí. La verdad. Sí, ya quiero algo que le haga burda a los superhéroes, ya estuvo, ya chole. La que, pues no, es que no me interese, pero pues como que a ver, voy con muy pocas expectativas, es la de Batman v Superman. Yo honestamente, la que no tengo ganas de ver es la de Rogue Squadron, no sé cómo sea que se llame. Digo, yo ya tuve mis dosis de precuelas de Star Wars, ya. Quiero ver qué sigue, no lo anterior. Así okay. Que esa es la que no tengo ganas. Ok. Saludos y gracias totales por hacer cada semana el podcast. Pues aquí andamos y muchas gracias. Gracias, Salvador. Jorge Espinosa. ¡Ay, mira, oh, por ejemplo! Dios. Siempre no estaba en orden el último. Okay. Lo bueno a secas. Ah, mira. Ok. ¿Avengers Age of Ultron? Pues sí. Estuvo, ¿Avengers la semana de Ultron? La semana de Ultron. ¿Star Wars Episodio 7? Yo se lo pongo un poquito más alta de eso. ¿Secret Wars 2015? Ok. ¿Y el Furbaca? ¿Furby Chewbacca? ¿Furby Chewbacca? ¿Hubo un Furby? Uy, de Chewbacca estuvo creepy, yo creo. Okay. Omar Cabrera, ¿qué más dice, carnal? Saludos, Omar. Dice, saludos, RR y Carvix. No se complica, Omar. Tengo que hacerles algunas preguntas. De acuerdo a sus personalidades, ¿qué superhéroe o personaje de cómic sería cada quien? No se vale autoasignar ese personaje. Ah. Oh, mira, eso está interesante. Ok. A ver, tú. Serías como un Green Lantern rechazado. ¿Cuál? O genérico. Genérico. Sí. Sí, de una de las secciones eres como que el quinto refuerzo. Gracias, creo. Pero Green Lantern al fin y al cabo. Ok. Está bien. Te toca. Yo creo que serías Guy Gardner, tú. ¿Por qué? ¿Por qué Guy? Por la actitud. Tienes mucho la actitud de Guy Gardner. Bueno, al menos de Green Lantern. Sí. Pues nada de eso cuando era que Warrior, no sé qué. Sí, no, Green Lantern, Guy Gardner. Bueno, ya no me Warrior, ¿qué es? Ya me siento mejor entonces. Sí, no, eso de Warrior, ¿qué jaladas eran esas? O sea, eran los 90s, cuando no había nada, ya ves. Era bien extreme el asunto, ¿no? O sea, cuando no había parida, sí. Cuando era lo único que había. Pero entonces los dos somos Green Lanterns. Supongo. Mira. No es que yo soy Green Lantern genérico y tú eres Guy Gardner. Que admitámoslo, a muchos no les importa. Ok. Me pudo ir peor. Pudo ser Green Lantern cuando estaba con su anillito amarillo en la liga que servía para nada cuando Doom se los pateó. O sea, de hecho, no sirvió para nada el pobre tipo. ¿Eh? No. Puso la cara. Literalmente puso la cara. Sí. Ok. Dice, ¿han leído historias de Wildcards? ¿Las recomiendas y como cuántas son? Yo las estoy leyendo y son un resto, son un friego, son como 25 más libros ya. Van saliendo los nuevos, por cierto, y están reimprimiendo los anteriores. Sí, ya están, bueno, de las reimpresiones ya van creo que en el 5. Con las ediciones de Thor Books, que es la editorial nueva que agarró los derechos. Versiones de bolsillo, muy bonitas. Y de los nuevos, pues creo que apenas va el siguiente, ¿no? Uh-huh, va el siguiente. El siguiente año. Algo bien importante que hay que decir de esos es, no están en orden cronológico. Hay historias dentro del propio primer volumen que ocurren antes y después de la bomba de la Terry Jenis. La Terry Jen. Exacto. Hay que admitirlo. Básicamente es eso, sobre la historia. Alguien detonó una bomba que le da superpoderes a la gente. Como en Humanity. No, pero bueno. Es más o menos igual. Pero está muy bien escrito. Y ya leí el primer tomo, estoy esperando, empezando a leer el segundo, que me regaló mi hermano, por cierto. Y me faltan como 25 tomos más, ¿no? Pero hay para rato, y las voces son muy variadas. El nombre que destaca dice George R. Martin, pero no escribe todo. De hecho, escribe muy poco realmente dentro de la serie. O sea, hay muchos escritores invitados e invitadas. Uno de los que alguna vez quiso escribir una historia de Wildcards y George R. Martin le dijo, no, ni más, tú no sirves, es Neil Gaiman. Así, Neil Gaiman quería escribir para eso y dijo, no, tú no. A veces uno la riega. Sí. Y ahora dice, ándale, no. Ahora no quiero. Estoy muy ocupado. Dice, también les pido una recomendación para el sketch que le pediré al Dios Pérez. Dios Pérez se vaya como... Escuche mal. El Dios de los Godines o no sé. ¿Un sketch? Ah, pues mira, si quieres que acabe, porque, o sea, no le vas a, no le vas a pedir así uno, a ver, dibújame como 20,000 personajes, pues te los hará, ¿no? Pero te va a salir una lana, ¿no? Y si le sale, ¿no? No, yo creo que uno de los personajes con los que más encariño él es Wonder Woman. Yo creo que, algo así estaría padre, una Wonder Woman, estaría bonito. Dice, por último, les dejo este video donde se resuelven todas las dudas que existen respecto a los últimos blockbusters. Véanlo con en el corte musical, no contiene spoilers. Lo veremos. Felices fiestas. Y gracias por tener esta dedicación para hacer este podcast. Ah, muchas gracias. A ver si vemos a RR en alguna convención el año que viene. Probablemente un día, a lo mejor, tal vez. O sea, quién sabe. O sea, quién sabe. Luego José Joaquín García López pone aquí una bonita taza de... Bueno, está Santa Claus con taza de café. Digamos que es café. Café. Sí, a fuerza. Sí. Y eso es como que del primer post, falta uno más, ¿no? Donde ¿qué? Pusimos aquí a Godzilla, a Gojira. Por cierto, es la primera vez que veo ese Godzilla, ese árbol de Navidad Godzilla. Está bien bonito. Onda, ¿no? Dice Alri Moore. Dice, ¿aún el caso para la Jam Session? Sí. Así es. Primero que nada, les mando un gran abrazo por el gran trabajo que hacen, que se ve que se divierten mucho haciéndolo. Eso sí. Muchas gracias, Alri. Y sí, nos divertimos harto. Y si le alcanzo a entrar, las preguntas serían estas. ¿Qué es o de qué se trata la historia de DC One Million? Precisamente es eso. Es el universo de DC en un millón de años. Literalmente. La escribió Grant Morrison. Está fumadísima. Y se supone que conocemos a la Liga de la Justicia de un millón de años en el futuro. Tuvo muchos tie-ins, pero la miniserie como tal es una casi DC One Million. Se acabó. ¿Te acuerdas cómo termina All Star Superman? Sí. Digamos que ves que acaba, queda en el sol. Vemos qué pasa con él en esa serie. Con ese Superman. Y es una historia de amor porque es reunir a Lois Lane con Superman. En un millón de años. Okay. Padrísima, ¿eh? Okay. A mí me gustó. Está muy rara. Ahí hay un gran villano que no te esperas quién es y la verdad está padre. Es Batman. ¿Por qué, carnal? Porque es Batman. Because it's Batman. Pero bueno. ¿Qué más, carnal? ¿Cuál es la película que más esperan el siguiente año y por qué? Bien, yo dije Deadpool. Quiero ver Deadpool. Porque hace comedia. Claro que quiero ver que la bola que burla a los superhéroes. Sí, para cómics. ¿Cuál fue el mejor disco de este año? And the Sports Most Beautiful, The Nightwish. No hubo otro. Sí, lo siento. Metal para Elfos. ¿Qué programa usan para editar? ¿Algún día habrá un making of? ¿Un making of? Un making of del podcast que suben a YouTube. Oye, no estaría divertido, No, mejor no. ¿Qué programa uso para editar? Audacity. Básicamente es Audacity, es un programa de software libre. No requieres licencia ni nada. Ni talento. No, tampoco. Lo desarrollas. No, lo que sí es que no es... ¿Cómo te diré? No es intuitivo. O sea, de repente tienes que saber esto, ha de hacer esto. Y sí, así sale. Básicamente. Y también, ¿cuál otro utilizo? Bueno, la grabadorcita en la que grabamos normalmente saca los archivos en WAV. Y con ese WAV no puedes hacer nada. O sea, necesitas trabajar forzosamente en Audacity con un MP3. Entonces, para convertirlo a un MP3, la mejor opción es uno que se llama WAV to MP3 Converter. Así tal cual. Te lo dejan en muy buena calidad. Ya sobre ese puedes trabajar. Pero básicamente eso es lo que utilizamos. Audacity. Es muy sencillo de conseguir, la verdad. Bien, entonces. Dice... Porque el recalentado sabe... ¿Por qué el recalentado sabe tan rico? Ah, porque se concentra el sabor, chico. Es lo que dice mi mamá y pues yo le hago caso. Y la verdad es que sí es cierto. Por cierto, leí el cómic de Howard Duck y está increíble, ¿ya ven? ¿Recomiendan algún otro similar y divertido? ¿Me dices que viene uno de DC? ¿Está parecido, no? Sí, ya no sale ahorita, pero es Ambush Bog. Que es un tono muy similar, así de no se toma en serio. O sea, te recomiendo Harley Quinn, no se toma en serio. Está muy divertido también. Te recomiendo One Punch Man. ¿Sí? No se toma en serio. Ahí viene, por cierto. Fresco y divertido, la verdad, sí. Y aunque no es tanto de... O sea, sí lo tomas un poquito más en serio, pero es muy divertido. Es G-Man, de Chris Jeruso. Y los mini Marvel son la onda, la verdad. Bien. Sí, igual ya leí Rat Queens y está genial. Igual se pone una recomendación literaria, estaría genial. Ah, pues ya di un par por ahí. Ya salimos por ahí. Saludos y un fuerte abrazo. Saludos al Rey. Saludos. Atonderas, saludos a Atonderas. Dice, saludos, creo que llegué tarde a la Jam Session. No, aquí andas. Pero de todos modos quiero agradecerles igualmente por un año más de su tan divertido podcast y por sus grandes recomendaciones. Para mí fue genial leer American Gods y Attack on Titan. ¡Wow! Gracias por los comentarios. Preguntarnos. Además, fue genial ver Star Wars, que sin ser perfecta me logró mover todos mis sentimientos. Ah, eso sí, o sea, el factor nostalgia está cañón, ¿eh? Sí, por supuesto. Y mis buenos recuerdos por la saga original. Principalmente porque se trataba básicamente de la saga original. Sí. Sí, no me acuerdo, Lee, que es que tiene el saborcito de Star Wars, pues claro, es el mismo guión. Básicamente sí, pero con una Death Star más grande, ¿no? Y con un Darth Vader deslactosado, pero... Muy deslactosado. Que estén muy bien, tengan un excelente año 2016. En lo personal y en lo comiquero, gracias totales. Gracias a ti, gracias, Tom. Francisco Hernández. Dice, feliz Navidad los dos magníficos... Ah, pero esto ya lo hemos dicho, ¿no? Creo que sí, lo repitió un poquito. Ok, pero pues muchas gracias. Pero gracias. No, pero pues, Franco. Sergio Peralta Salazar. Ahora sí, me toca. Dice, feliz Navidad, Calmix y Rula Tecusca. Otra pregunta. ¿Leyeron la versión de Ultrapato de ficción narradores? Ah, no. Ese yo no la leí. Pero leíste la versión en inglés, ¿no? Es la misma. Ah, okay. ¿Y no les pareció decepcionante, eh? No, porque yo sí lo leí y después de escuchar su podcast de Ultrapato, pintaba para una mejor historia, y la nueva versión tiene muchos huecos argumentales. Pues se me hace que tiene más huecos la anterior, pero... A lo mejor porque no acaba varias cosas, o sea... Es que nunca acaba. Bueno, no sé. Creo que apenas en un minicómic pasó de ese arco, ¿no? Es un buen punto. Por cierto, le contestó Carlos Damián Roldán, y dice, para mí que nunca vi el original me gustó. Bueno... Es un buen punto. Según me dijo el autor, era como la película de toda la serie. Pues sí, más o menos. Sí, por ahí va, sí. Es la versión última. Alguna vez me dijo él que era la... Edgar dijo que era la versión última de su cómic. Y tiene algo de razón. Pues mira, huecos argumentales... Pues más que nada es eso, porque se quedó en un cliffhanger. Y hay muchas cosas que seguramente se explicarían más adelante. No creo que sea mala. A mí sí me gustó. Lo malo es que no hay todavía una continuidad. Y hay muchas cosas que valdría la pena desarrollar. Y que sabemos que Edgar las quiere desarrollar, pero pues solo queda esperar. A ver cuándo, ¿no? A ver cuándo. A ver para cuándo. Ok. Dice Ernesto A. Díaz. Feliz Navidad para Carmix y Rufla Tacusca. Feliz Navidad. Alias Maestro Splinter, alias Nerd. Alias otros títulos. Otros títulos. Rulratosaurio. Rulratosaurio. ¿Ya han tenido tiempo para leer Bakuman? No. No, también. ¿El juego de Ender? No lo he podido leer. Viendo Star Wars 7 recordé su programa sobre Ultrapato, por aquello de que les llega un arma de poder y se brincan el tutorial. Sí, es cierto. Oye, pero aquí no nada más, pero aquí aplicaron un cheat code, porque ya sabían utilizarla. Ah, sí. Hombre. Y arriba, abajo, abajo, es que es que HB ya. Ya les dio God Mode, pues qué onda. Sí, es cierto. ¿Cuál fue su película geek favorita de este año? Ah, ya dije Mad Max. Sí. Saludos y un feliz año nuevo. Éxito. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Big Mercado, feliz Navidad. ¿Cómo cuánto cuesta ir a la Comic Con? ¿Será caro? Sí, un sí. Dice, bueno, Adarisa Sara te asegura que te puede llevar a la Comic Con por 20 mil pesos. Llevar, o sea, entraste y llegaste en el avión y tienes tu hotelito. Ya lo que te gastes. Sí, de lo que yo he investigado es que si se gasta uno entre 30 y 40 mil pesos. ¿Qué? Jesus Christ. Ok. Espero algún día poder ir junto con ustedes. Ojalá si quiera poder ir, ¿no? Y lo mejor para este año, que está por empezar. Gracias, Vic. Muchas gracias, Vic. Juanito Quintaro, 2015-12-26. Ah, ok, puso la fecha. Ah, para que nos diéramos cuenta de cuándo es que... Ok, mira muy bien. No como atrás, no como luego nosotros somos remensos y no le dejamos... Sí. Pero bueno. ¿Ya voy? Sí, porque nosotros somos chiquitos. Dice, buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Se comparto con ustedes en una publicación aparte mi opinión sobre episodio 7. Ay, habría que verla también. Que creo que está acá. Ah, ok. Ok. ¿Dónde está? Ok. No sé si leer el de acá o el de acá. Mejor el comentario para la Jam Session. Ok, venga. Dice, por aquí solo quiero externar algo personal en referencia a la discusión que salió en relación a las películas, series dobladas o subtituladas. A ver. Mi Carmix Rant, ¿no? Es tu Carmix Rant. ¿Este también fue Rant tuyo? Sí. ¿Pero fue Rant? Pues sí, porque yo decía que, pues, ¿por qué no ponen de eso en mi colonia pobre? ¿No? Dice, por una parte, pasa que a veces nos sentimos más a gusto con el idioma con el cual conocimos determinado programa. Ah, bueno, eso sí. Y yo película, ya se habló bastante de esto. Sí. En mi caso era insoportable ver algún capítulo o película de Dragon Ball en japonés. Porque la voz ultrasónica y revienta tímpanos que tiene de origen simplemente no va. Sí, es bastante molesto. Es que no, o sea... De Goku de chiquito, pues ahora le va, te la paso, ¿no? Pero ya de grande... Pero que sigas teniendo voz de titino de grande, pues solo Chabelo, ¿no? O sea, ni Tinel. La verdad es que honestamente sí, que favor le hizo este... Mario Castañeda. Mario Castañeda, ¿no? ¿Sabes también a quién le hicieron a favor? A Fran Drescher. Sí. Qué voz tan fea tenía Fran Drescher en la niñera, ¿eh? Es que en general... Bueno, qué voz tan fea tiene Fran Drescher, la verdad. Sí. Pero bueno. Dice... Para las películas yo me inclino por un ejercicio que creo es simple. La veo una vez subtitulada y una vez doblada. Fine. La primera experiencia para reconocer la intención original de tonos y sonidos en las voces en inglés. O el idioma original que sea. Y la segunda para disfrutar más a detalle todo lo que visualmente ofrece la película. Mira, es un buen tip. Dice, me ha funcionado bien y además... ver una película dos o más veces te obliga a pescar detalles que a primera vista se escapan. Eso sí. Sí, es un buen punto. Por otro lado, si ves una película más de una vez es porque te gustó. Y a veces no es el caso. A veces no. A veces la vuelvo a una ver como para cacharle más detalles. Man of Steel, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿por qué hiciste eso? Tenía que dar mi opinión más informada. ¿Cuál? Después me di cuenta que con la primera había estado bien, pero... Y seguimos pateando el caballo, ¿eh? Yo prometemos que en 2016 patearemos poquito el caballo. Porque ya habrá un nuevo que patear. No sé. Habrá otro muerto ahí. Pero bueno. Dice, Oscar Granados, que el espíritu de la Navidad, antes conocido como Gojira, está siempre con ustedes. Y ahí pone un Gojira navideño. Qué bonito. Me gustan los Gojiras navideños. Debe ser tradición ya. Sí. ¿A quién le vas a pedir? ¿Qué nos da Santa Claus? ¿A Santa Claus qué? Gojira, ¿no? Ya me traigo, te digo, unos kilos de atún. Otro comentario de Jorge. Perdón que no lo hemos leído. Sale todo mal, pero el, pues, perdón. De Facebook, ¿no? Dice, y una pregunta final. ¿Qué? ¿Cuál fue la peor atascada navideña que han tenido? Yo de hecho como poco. Yo no aguanto mucho la comida, me duele la panza. ¿La peor atascada navideña que he tenido? Pues la de este año, yo creo. Porque sí, como... ¿Así es? No, sí. ¿No? Es que, ¿sabes qué me encanta? Hay un platillo que se llama relleno de papa. Que no rellena nada, pero sí es papa, ¿no? Ok. Es una delicia. Es como papa horneada, como un puré de papa plus horneado. Y eso en un bolillo. No. Es un atasque, de verdad. Pero bueno. Ok. Dice Edgar Peralta González. Feliz Navidad, Carmex y Rul. Hablan de Warren Ellis y sus 5 libros favoritos de ciencia ficción. De Warren Ellis. Nunca hemos hablado en 100% de Warren Ellis. Igual valdría la pena hacer algo ahí, ¿eh? Pues sí, próximamente, probablemente. Sí, sí, sí. ¿Y sus 5 libros favoritos de ciencia ficción? Jurassic Park, por mucho. Sí, es un gran libro ese, ¿eh? Y, ¿cuál otro mundo por ahí? Bueno, sí, ciencia ficción, se aguantan, Guerra Mundial Z. Oh, sí. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, me encanta. Sí, aunque no me vas a dejar mentir, tiene cierto saborcito igual. ¿Que I Am Legend? Que I Am Legend. Sí, sí, también. Y de hecho se escribieron en años muy... O sea, se publicaron en años o consecutivos o muy cercanos. La Guerra de los Mundos. De La Guerra de los es Mundos. La original sí, de hecho, es muy padre. Muy, muy buen libro. Sí, la verdad, excelente. También ese. ¿Qué otro? También de ciencia ficción. A mí me gustó mucho Ready Player One. Bueno, sí, digamos que sí es ciencia ficción. Uh-huh. Sí, va. ¿Qué otro? ¿Qué otro por ahí leí? Bueno, Blade Runner o... Bueno, Two Androids Dreams of Electric Sheep. Claro, eso está padre. Este libro también. Sí. ¿Tú leíste Dune? No, lo pongo dentro de los 5 mejores. Ok. Mira, también es de esos de que... a fuerza triunfó el mal, Pero la verdad es que está... Es, digamos, 1984, pero pachón. Uh-huh. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ah, sí, claro. Prefiero ese a 1984. A mí me gustó más 1984, curiosamente. Que también es mucho de ficción. ¿Cuál otro anda por ahí? Pues decía, bote pronto esos. Sí, sí, exactamente. Así de pronto, eso sí, yo creo que sí. ¿Qué más? Dice David Junior Vázquez. Dice, yo tengo una pregunta. Cuando Carmex dice, ¿pudo gustarme o me pudo encantar? ¿Es que no te gustó? ¿O que fue bueno, pero no tanto? ¿O qué es? Es una maldita muletilla, pero bueno. Y no empiecen con las mías, porque yo tenía una profesora en la secundaria que nos quitó varias muletillas a punta de sangre, pero bueno. A punta de sangre, Dios mío. No, pues mira, la verdad es que es una muletilla, honestamente, pero... Ya saben, esas frases que uno dice para ganar tiempo en una conversación. O en un programa de radio. En un programa de radio. Sí, básicamente. O en un podcast de internet o lo que sea. Sí, básicamente es eso. Dice, Carito Ramos, saludos a Carito. Dice, no tengo preguntas de Sherlock, pero hablen de Sherlock. Mira, creo que es un programa sobre Sherlock, ¿eh? Estaría padre. Sí. Habría que hacer. Pero fíjate que dice sería un review por temporada, ¿eh? Sí. Afortunadamente son de 3 capítulos. Y con justa razón, o sea, es muy, hay pero mucho, cada capítulo es de hora y media. Casi una película, ¿no? Sí, no manches. Sí, sí, vamos a hacer algo así. Y Osvaldo Ponce Hernández dice: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Osvaldo! Y con eso terminamos la Jam Session de esta. Pues la última de este año, carnal. Sí. ¿No? Pues la verdad estuvo, creo que estuvo padre. Sí, estuvo muy pachona. Estuvo pachona, gracias a todos. Sí, por supuesto. Gracias a todos por haber puesto sus comentarios, sus preguntas. Y por dedicarnos un tiempito también. Sí. Se pone padre platicar, ¿no? Así salen muchos temas para platicar. Y hay muy buenas ideas ahí para hacer más programas. Sí, aparte sirve para eso. Aparte sirve también para eso. Fíjate, sí, Sherlock, creo que hay Sherlock por ahí salió ese tema. Hay temas sobre libros que podemos platicar también. Muy buenas recomendaciones, guicosas y no guicosas que también salen. Ese de The Witcher me intrigó también bastante. Sí, está intrigante. Pues muchas gracias, gracias a todos, en verdad. Gracias por este año. Sí, fue pachón. Fue pachón. Feliz año nuevo, por cierto. Sí, porque no nos vemos. Sí, exactamente. Como anunciamos el programa pasado, vamos a tomarnos un pequeño descanso del programa, un par de semanas. Así que por 2 semanas no va a haber programa, ¿no? Seguramente estaré ahí posteando cosas en Facebook y shitposting. Shitposting, seguramente, pues para que se acuerden que existimos, ¿no? Que no se les olvide. Y regresaremos próximamente con más diversión. Ah, no se me sonó como Eso era una Porky, el Porky. Short de Porky. Es que sí me sonó. No me acordaba del short de Porky desde hace mucho. Que era todo menos Porky, ¿no? Sí, era Looney Tunes. Era Looney Tunes, pero pues era, el marco era el marco era el marrano. Sí, básicamente. Sí, no, próximamente tendremos ya más contenido. Evidentemente, pues también queremos un poquito de tiempo para leer más cosas, ver más series, leer más libros. Jugar, ¿no?, más juegos. Sí, exactamente. En mi caso no es necesario, pero bueno. Sí, vaya, o sea, refrescar un poquito los contenidos. Y pues por supuesto aquí nos estaremos escuchando en 3 semanitas básicamente, ¿no? O sea, sí, en 2016 nos vemos. Ahora sí que nos escuchamos en 2016. De verdad, gracias a todos por apoyarnos este año. El Café con Miquero continúa, por supuesto. Nueva temporada. Nueva temporada. Sí, podemos decir. Es mid-season ¿no? O sea, ándale, es mid-season. Sí, algo así. Qué burros somos. Y pues no queda más que decirles que en verdad este mundo es un mundo extraño. Gracias por ayudarnos a mantenerlo extraño. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.